Hola a todos y bienvenidos a la aerolínea de dos frikis y un murciano. Por favor, ocupad vuestros asientos, el vuelo está a punto de despegar, nos vamos de viaje por Europa y mientras nos dirigimos a pista, nuestra tripulación os va a ofrecer unos breves consejos de seguridad. Debajo de los asientos encontraréis una bolsa de plástico en caso de que haya que usarla. Yo veo por aquí a Raúl que tiene cara de que a lo mejor la usa. Hola, Hola Raúl. amigos, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal chicos? También hay que recordar que tenemos como cuatro salidas de emergencia. Y bueno, también tenemos un salido, tenemos a Sebas aquí. A ver, pero ¿esto funciona de verdad? Porque yo no me creo que esto vuele. ¿Dónde están las alas? ¿Dónde están las hélices? Y bueno, aquí llega un pasajero que llega en el último momento. Casi despegamos sin él, pero aquí está. Tenemos, como siempre, es un placer tenerlo aquí. Es el gran Randy. Perdón, es que estaba haciendo las maletas y claro, sabes que si metes el bañador, es que claro, por Europa tienes que meter un bañador, un pantalón largo, tienes que meter todo porque no sé lo que te vas a encontrar, entonces llego un poco tarde, lo siento, perdón, oye, les pido a los oyentes también, aunque les da igual realmente a los oyentes, he llegado un poco tarde. Bueno, pues claro, es que hay que meter el traje en la maleta, ¿no? Claro, el claro, traje de claro, superhéroe. Claro, el traje de tuitero, ¿no? Pues nada, acordad de apagar los móviles, que si no os llegarán cosas de la Comic Con y os emocionaréis. Y bueno, ya despegamos. ¿Y con qué vamos a despegar hoy, Sebas? Hoy vamos a despegar con el final de la fase 3 del universo Marvel cinematográfico. Y es Spider-Man, lejos de casa. Y vamos a continuar con varias noticias muy, muy interesantes que han salido de la San Diego Comic Con. Están calentitas, o sea, de hace unas pocas horas, a poco más y ni llegamos porque casi me quedo durmiendo. Y madre mía, de lo que tenemos que hablar. Sí, tendríais que ver nuestras ojeras. Pero bueno, quedarse despiertos tuvo su recompensa. Luego hablaremos de estas sorpresas que tiene Marvel Studios para nosotros. Y bueno, vamos a empezar hablando de la segunda película de Spider-Man en Marvel Studios, que lo aleja un poco del epicentro de este universo y se lo lleva de viaje de estudios. Se llama Lejos de casa y bueno, aparece un nuevo personaje que con unas intenciones un poco desconocidas para el espectador, que se llama Misterio. ¿Qué misterio habrá? Puede ser nuestra gran ¿Qué noche. ¿Qué misterio habrá? Y bueno, hace un team up con Spider-Man y se convierte en casi en el nuevo Iron Man, digamos. Y bueno, ¿qué os ha parecido esta película? A ver, Randy, vamos a empezar contigo. A mí la verdad es que me ha parecido quizá mi película favorita de Spider-Man hasta ahora. Y es decir, ha habido... todo el mundo dice, Spider-Man 2, no sé qué. No cuento Spider-Verso. Me parece que juega en otra liga muy diferente. Pero la película de acción real me parece que es la que consigue juntar mejor la acción, la diversión y sobre todo la que entiende mejor al personaje de Peter Parker. Porque normalmente yo he tenido problemas siempre, incluso las de Sam Raimi, que lo entendía bien, me parece incluso demasiado pringado para lo que son los cómics, que tenía también un argumento de lucimiento de vez en cuando. Y en esta peli me parece que tiene el momento de lucimiento, me parece que tiene el momento de acción puro, y además me parece que tiene sorpresas, giros, y el final, que solo por eso ya es que vamos, no solo me vende la película, sino que pasó de ser, sí me ha gustado mucho, mira, es mi favorita Spider-Man, que para qué lo voy a negar a estas alturas. Muy bien, vale, Sebas. Pues las cosas como son, la película me ha encantado, la he visto dos veces, si tuviera que verla otra vez en el cine la vería, pero no, ya me esperaré a Blu-ray, que tampoco es para eso, y teniendo, no sé, ciertos defectillos, pero... Yo qué sé, no es como, por ejemplo, bueno, es imposible no compararlas con las anteriores películas, con la saga Amazing, por ejemplo, que tenía que era al contrario, o sea, tenía pocas cositas que me gustaban y en general las pelis estaban mal, todo mal. Y esta es al contrario, hay cositas que no me termina de convencer o podrían haberla hecho mejor, pero en general me ha gustado bastante y es lo que dice Randy, o sea, es que cuando acaba lo que estás deseando, o sea, es levantarte, aplaudir y decir, la siguiente la quiero ya, la siguiente no, quiero tres más, por favor, las quiero ya. Estás deseando ver cómo va a continuar la historia de Spider-Man, cómo va a seguir evolucionando el personaje y rezo para que de verdad se haga adelante eso de que quieren hacer una saga, 9 películas, yo que sé, todas las que puedan con él. Yo muy a tope. 9 me parecen pocas, ¿eh? Pero bueno. Opino lo mismo. A sí, ver, sí. 9 Raúl, al año debería haber. 9 al año, vamos camino de eso, ¿eh? De todas maneras. Raúl, cuéntame. Vale, pues mira, yo la verdad es que, hombre, iba con un poquito de miedo. No miedo, más que miedo, un poquito de desgana. Porque a mí la primera, bueno, estuvo bien, la verdad. O sea, no, tampoco yo la pongo un poquito así en la tabla media de lo que son las películas de Marvel. Tampoco, ya sabéis que no me... una película entretenida de verano. Y esta, bueno, pues la iba a ver un poquito por casi por completismo. Pero para nada, o sea, me lo he pasado genial. Me ha parecido divertidísima. Para mí yo creo que es de las mejores de Marvel. Encima en el cine, una cosa curiosa, porque fui a una sesión a las 6 de la tarde, estaba la sala llena de chavales jóvenes, yo estaba como ya en plan rollo ya polla vieja, de ay, me cago en la leche, estos chavales, me van a joder la película. Pues para nada, o sea, me uní a la masa, hubo momentos de aplaudir, hubo momentos de partirse la caja, y sinceramente a mí me ha parecido pero un fin de fase, pero por todo lo alto, honestamente. Sí, sí, bueno, pues, ¿qué más se puede añadir a lo que habéis dicho? Pues... a mí me parece pues una secuela veraniega ejemplar, porque es todo lo que debería ser una peli de verano, la verdad. Un blockbuster de los que se estrenan en esta época, porque tienes la espectacularidad de las escenas de acción, que era algo que a lo mejor al Spider-Man de este universo todavía le faltaba. Tienes una trama con sus giros y sus sorpresitas. Tienes unos personajes, pues sí, bastante funcionales, algunos muy carismáticos, y en general es una película muy simpática que te dan ganas, sales y te dan ganas de volverte a meter. Pero es que luego le añades esas 2 escenas postcréditos que muy mal se tiene que dar la cosa para que no marquen el futuro del universo Marvel, y bueno, es una experiencia redonda. O sea, es que yo pensaba, ¿cómo puede ser esto un epílogo de Endgame satisfactorio? Y joder, lo logran, pero vamos, es un fin de fiesta maravilloso. Además, son conscientes de que queremos un montón a Peter Parker, de que todo el mundo, lo admita o no, es el superhéroe que casi todos hemos seguido desde pequeños y uno de los que más nos gustan. Yo creo que son Batman y Spider-Man los que tienen ese estatus, sobre todo los superhéroes, que son los que le gustan a todo el mundo, indiferentemente de que estén metidos en el mundo de los cómics o no. Y juegan con eso y nos hacen sufrir un montón. Y además, se atreven a hacer cosas visualmente chulísimas. O sea, John Watts, todo lo apagado que estaba como director en Homecoming, a pesar de que Homecoming tiene muchísimas otras virtudes, aquí se desata el tío, sobre todo en las escenas de acción, porque lo otro ahí va. Y nada, es una experiencia redondísima y vamos, quiero mucho a Tom Holland y quiero eso, lo que habéis dicho, una peli de Tom Holland cada 2 años. Y nada, vamos a hablar un poco más en profundidad de ella, si queréis. Y si quieres, Raúl, nos cuentas un poco la película. Vale, pues bueno, pues ya sabéis que bueno, pues esta película, pues tenemos aquí, bueno, vamos a tener a Tom Holland haciendo de Spider-Man, Jake Gyllenhaal haciendo de Misterio, Zendaya haciendo de MJ o Michelle Jones, como le llaman aquí, Jon Favreau, que es Happy Hogan, o sea, Samuel L. Jackson, que va a hacer de Nick Furia, la tía May va a ser, pues, no me sale el nombre, ay, esta Marisa figura. Tomei. Marisa Tomei. Luego María Gil, la tía Robin, y Ned va a ser, pues, Jacob Batalon, ¿vale? Y bueno, pues esta película, pues como ya sabréis, pues aquí, después del chasquido de Endgame, bueno, de solucionarlo todo, Peter y su clase, pues se van de vacaciones a ese país tan extraño que se llama Europa, ¿vale? Y allí, pues van a conocer, pues se va a meter Peter, de sin querer, sin comerlo ni beberlo, pues en un conflicto de Siel, entre Misterio y unos seres llamados los elementales. Pero vamos a descubrir más adelante pues que hay algo extraño metido por medio, ¿vale? En general, a ver, vosotros, la primera parte de la película, con todos estos momentos así de humor, lo que es la relación de la tía May con Happy, el tema de Peter intentando ligar con MJ en el avión, la relación de Ned con Betty Brant, que me hizo mucha gracia. ¿A ti todos estos momentos de cachondeo, Randy, qué te parecieron? Claro, yo lo he comentado varias veces en este mismo programa. A mí la comedia Marvel me funciona como un tiro. Soy de los que creen que no hace falta drama continuo, sobre todo porque venimos del... Es muy inteligente, me parece, porque venimos de la mega épica de Endgame, en la que al final no había lugar casi para el humor, porque eran todo puñetazos, flipar con lo gigante que se hace Ant-Man y Spider-Man colgando del brazo de, bueno, era todo una batalla espectacular, y de ahí pasamos a Spider-Man, y Spider-Man sin humor no es nada. Por más que haya gente diciendo que quieren un Spider-Man serio y un Spider-Man Darks y tal, no tiene ningún sentido y no tiene nada que ver con la esencia de lo que es el personaje. Entonces, lo que las películas de Marvel están entendiendo muy bien es... No están haciendo tanto adaptar los cómics fielmente, están pasando de eso completamente, tanto como entendiendo quién es Peter Parker y qué define a Peter Parker. Y una de las cosas que define a Peter Parker, a Spider-Man, es el humor. Y no solamente... el humor que sale de él, las cosas que dice mientras tal, sino las cosas que le rodean. Y en este caso la película, en vez de centrarse en que diga cosas muy graciosas cuando pelea, se ha centrado en que su vida sea un caos y que su vida por todos los lados haga aguas, porque es la suerte Parker al final. A mí me ha parecido un humor a veces un poco demasiado de sitcom, pero que funciona muy bien. Además, el personaje de Ned, aunque me dio pena que esté un poco aguado con respecto a la primera parte, me funciona mucho como contrapunto a Peter, como que tiene pinta de que son real, o sea, tiene una química de amigos real en la pantalla, y el típico amigo que te abandona en cuanto se echa novia, que es divertidísimo. Es que eso, lo sabes llevar muy bien. De hecho, cuando aparece de vez en cuando, dices, ay, joder, que no quiero dejar de ser tu segunda borda, y otro como, ya bueno, pero es que estás con esta tía todo el rato. Y, por ejemplo, el momento en el que, un poquito más adelante, Peter se pone las gafas de Iron Man por primera vez y, sin querer, le manda un misil a uno de sus compañeros. Ha habido muchas quejas al respecto de esa escena, y hoy no lo entiendo, porque es algo que le pasaría perfectamente a Spider-Man, que metiera la pata sin querer. O sea, claro que sin querer, pero que mandara un misil a un amigo y tuviera él mismo que pararlo. Es una... Y dice, ah, ¿qué es? Es que leí por ahí como cosa mala de la película. Dice, ah, porque es que es una amenaza que ha creado él mismo y que tiene que destruirla. Y claro, claro, así es, que muchas de las historias de Spider-Man son movidas que se ha montado él mismo y tiene que acabar con ellas. Y no pasa nada, y es muy divertido. Y la película sirve para que avance de forma muy suave. O sea, yo tenía mucho miedo de que fuera Spider-Man el que cerrara la tercera fase, porque era en plan de, no es alguien que te vaya a dar algo muy épico, pero claro, no me he dado cuenta, porque Marvel son más inteligentes que yo, que esta saga lo que necesitaba no era algo muy épico para terminar. Lo que necesita después de un bistec doble con patatas recién cortadas es un postrecito muy pequeño. Y esta película es lo que es, porque es un postrecito pequeño, pero delicioso a unos niveles, vamos, bestiales. Así sí. Que eso. Que la primera parte de la película me funciona todo bien, es una cosa. Tenía un poco de reticencia que dejara Nueva York, pero en cuanto le ves el rollo del que va a ir la película, dices, no, a tope con esto, funciona muy bien. Que deje tirado, hay una escena en la que deje tirado a Nick Furia, que Happy empiece a tener ese rollo con Tía May, todo en este primer trozo de película me funciona muy bien. Claro. Jerry, por favor. Que creo que a las adaptaciones de superhéroes tenemos que empezar a pedirles fidelidad, pero no fidelidad en los acontecimientos ni fidelidad en cómo están retratados los personajes al 100%, sino en el espíritu. Yo creo que para sobrevivir a todas las películas de superhéroes que se viene, si eres aficionado al cómic, lo que tienes que pedir es que sean fieles en espíritu, aunque realicen cambios en la historia para hacerla pues más adaptada a estos tiempos o lo que sea. Y yo, este Peter Parker de Marvel, que tiene diferencias notables, estéticas, sobre todo, y superficiales respecto a los cómics, yo creo que en espíritu es el que más se acerca al Peter Parker de los cómics y a su suerte. Su mala suerte, claro. Y respecto a lo de la primera parte de la película, tanto en Homecoming como en esta, me interesa mucho que empiezan pareciendo pelis de instituto para dar un giro que las convierte en otra cosa. Y eso me gusta mucho. Yo es que también he leído críticas, no sé, sobre el sí, como eso, que si es muy infantil, no sé, el porque que este Spider-Man está deseando no ser Spider-Man, irse de vacaciones, que le cuelga el teléfono a Nick Furia. Digo, pues, hombre, yo qué sé, Es que las cosas como son, ya se ve desde el momento uno, cuando le están acosando a la gente preguntándole, uy, ahora usted es el líder de los Vengadores, ¿quién va a ser los nuevos Vengadores? ¿Ahora qué va a pasar? No sé qué. Y no tiene ni puta idea, dice, lo que quiere seguir siendo es un héroe de calle, porque ya ha experimentado lo que es ser un Vengador y se ha enfrentado a la mayor puta amenaza del universo y es como que, mira, ha estado bien. Pero me morí 5 años y prefiero bajar un poco el nivel, ¿vale? O sea, detener a rateros, toda esa mierda. O sea que, por favor, cosas de salvar el universo y tal, dejémoslo un poco apartado. Dejarme tranquilo que tengo 16 años, joder. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. A mí, por ejemplo, con el tema del humor, hay una cosa que me llama la atención, pero por encima de todo el humor me funciona, que es que, además, lo comentó el otro día Gail Simone en Twitter, que es que Spider-Man es un personaje que es gracioso, ¿vale? En los TVOs pues hace chistes, hace coñas, pero aquí me llama la atención que él no vemos que es un tío como muy de hacer chistes, pero en cambio todos los demás personajes son graciosos. O sea, todos los que van en el viaje es que parecen los humoristas de No te rías que es peor. O sea, todos hacen chistes. Sí, pero de forma involuntaria muchas veces. Claro. Por O ejemplo, sea, los dos profesores, es que yo creo que son el mejor dúo cómico después de Korg y Miek, ¿no? sí, Eso a es mí Bolton, esos son los Power Rangers. el de la barba yo quiero que salga en todas las películas a partir de ahora, todas las de Sí, sí. Marvel. Hombre, es que al final estas películas, esta película en particular bebe mucho de las pelis de John Hughes, por mucho que digan que no, tal, al final. Es una película de instituto y las películas de instituto que le deben todo a John Hughes. Lo que pasa es que está modernizadísimo. Y una cosa que hacía muy bien este hombre es crear una caterva de secundarios o de personajes que están en la película con plan de al lado del protagonista, funcional y que era perfecta. Y en este caso lo que hacen es que incluso Flash Thompson, que no deja de ser un chiste durante las dos películas, aquí te funciona un poquito mejor. Porque sabes un poquito más de su pasado, porque también tiene ese lugar de, aunque te descojonas, aunque te ríes mucho, entiendes qué le está pasando a cada uno de los protagonistas, excepto a uno, que eso reconozco que me molestó un poco, no sé qué os pareció, que es MJ, Sí. que es un personaje que me encantó la relación, cómo está llevada su relación con Peter, me la creí totalmente, me pareció todo muy bien, excepto que me di cuenta que no sé nada del personaje a esa altura, solo sé que está ahí, que es rebelde y que le gusta a Peter y que Claro, me. sí, Pero no sé nada de su pasado ni nada, no sé si se están guardando para otra peli o qué, porque originalmente sí leí que en el guión la historia de es el plano final que tiene Flash, el de que no le van a buscar y tal, iba a ser el plano final de MJ, en Ajá. plan. Pero no fue, entonces para mi gusto eso se queda un poquito en el aire y es el único personaje que me cojea igual un poquito. Pero vamos, el resto me parece que sirven para lo que sirven, que son secundarios funcionales que pueden causar comedia inmediata y me funciona perfectamente con respecto a eso. Sí, a mí, por ejemplo, con MJ me gusta mucho esa, digamos, esa ternurica. Esa inocencia que tienen, pues cuando que ves que se molan, Peter y ella se molan, y esa mítica escena, pues están los dos, imagínate, con todas las películas de estas, están los dos sentados en un banco o están sentados en el borde de una cama, de, ah, pues yo te quiero, pues yo también, pero que no se terminan como de animarse a dar ese beso, ¿me entiendes? Esa especie de relación que sabes que hay algo, pero que ninguno de los dos se anima a dar el primer paso, y ese aspecto yo creo que está, vamos, que está bien, que está currado la relación. Sí, y además yo creo que lo iban a revertir de alguna manera, a revertir los tópicos, y sin embargo no lo revierten. O sea, hacen algo que creo que es muy inteligente, que es como si homenajeamos a John Hughes, lo homenajeamos con todas las de la ley, y es no revertir el tópico porque yo esperaba realmente viendo la película. Porque nuestras cabezas ya funcionan así. Yo iba esperando la película que revirtieran el tópico y al final realmente ella no, él, ella no, él no le gustará a ella o no se terminaba por besar o dijera no, no, es que estoy liada con otro, que sería más suerte Parker por otro lado. Y esperaba que pasara eso al final y la película revierte mis expectativas, que eran las de revertir las expectativas, y se vuelven a liar. No sé si está hecho a posta o no, pero yo como espectador dije, ah, pues mira, ha hecho todo lo contrario de lo que yo pensaba que iba a hacer, que era darle la vuelta a todo. Y me pareció brillante, me pareció muy inteligente. Yo creo que está hecho a posta porque, claro, si tenemos en cuenta que quieren hacer una saga larga con este personaje y no tres películas, que me sigue pareciendo una estupidez ese planteamiento de, ay, no, vamos a hacer una trilogía y en la última metemos todo lo gordo ahí y la cagamos. La dictadura de las trilogías. Sí, es que no tiene sentido una trilogía, ¿por qué? Hazme cuatro, hazme cinco. O sea, ya yo creo que nadie se plantea empezar una saga de lo que sea haciendo una trilogía. O sea, se plantean una puta saga, si tiene éxito, tírale. Y con este personaje, yo creo que pueden tirar por ahí. El hecho de no alargar la tensión sexual entre MJ y él puede hacer que esa relación evolucione de una manera distinta, que incluso lleguen a cortar y más adelante vuelvan, o que sigan juntos. Porque si vamos a ver, acabar viendo a un Spider-Man adulto, incluso hasta podemos llegar a ver a un Spider-Man con hijos. Pero bueno, eso ya tirando a Joder. muy hipotético, Sí, pero. joder, macho, ya, bueno, tú tranquilo. Madre mía. Cada Sa vez lo salen quiero. ya en la siguiente, ya como los dos gordos, calvos, hartos el uno del otro. Es una Cada vez los mierda, tiene. llego de patullar y la comida está fría. Cada vez los tienen más jóvenes. Esta juventud cada vez tiene hijos Sí, más sí, jóvenes. sí, sí. Pues coño, a ver si hay cría de 16 años preñada y no puede estar haciendo. No, a ver. Pero lo que digo es que si el plan, o al menos una de las cosas planeadas que leí que te querían hacer era tres en el instituto, tres en la universidad y tres siendo adulto, digo, hombre, de aquí a que lleguemos a esa hipotética, estoy hablando de hipótesis, hipotética trilogía de Spider-Man adulto, ellos ya tendrán tacos de sobra para tener críos. O Sí, sea claro. que. Una de las cosas que me ha gustado es que le preguntaron, bueno, le preguntaron a Tom Holland esto de, bueno, ¿qué te parecería seguir haciendo al personaje 10 años más? Y en vez de decir, bueno, ya veremos, lo primero que dijo, sí, hostia, qué guay, me encantaría, tal. Entonces tiene pinta de que el tío no le importa estar encasillado. Otra cosa es porque no creo que lo esté, porque está cogiendo otras cosas. Al final va a ser el prota de Uncharted, ¿no? De la nueva, o sea. Eso decían, se ha confirmado, ¿no? Sí. No sé si va a ser el prota o el Sí, de vas. joven o qué, pero vamos, Es el creo prota, que sí. sí. Sí, va a ser el protagonista. Van a centrar la película en una versión joven del personaje. Pues ahí lo tiene, o sea, eres Spider-Man y Nathan Drake, ¿qué más quieres en tu vida? Y dice que sí, yo creo que le podemos tener muchísimas películas y por fin, y sería algo, esto sí creo que se ha hecho en la historia del cine, en plan de películas que se graban cada X años siguiendo a unos actores o a unas personas, pero nunca contando una historia de un personaje interpretado por la misma persona durante, ponle, 20 o 25 años, y más que esta persona sea un superhéroe. Es que puede ser espectacular y, vamos, yo estoy babeando ya pensando en ello. Sí, sería Spider-Boy Hood, ¿no? Claro. pero sí, sería el modelo Harry Potter, ¿no? Seguir el modelo Harry Potter, crecer con él. Lo que pasa es que ¿Sabes? sería llevarlo todavía más allá, llevarlo a Eso es. cuando se haga adulto y plantear casi lo de los cómics en la gran pantalla, que un personaje Claro. dure años y años siendo el mismo actor. Y respecto a lo que has dicho antes, Randy, de MJ. Yo creo que sí que encaja un poco con el hecho de que tuviera una coraza hasta el final de esta película, que no sepamos mucho de ella, ¿no? Que encaja un poco con el personaje. Yo creo que como al final de esta peli, como se le rompe la coraza, igual en las siguientes profundizan más en ella. Más que nada porque yo creo que ya ha dado un paso grande de la primera a esta en términos de ser un personaje mucho más interesante, creo yo. Y lo de la suerte Parker es que al final la película acaba con mala suerte, pero por otro lado. Entonces. Sigue siendo Claro, fiel es al que personaje. Acaba mal, pero de otra manera. sí, es verdad, sí. Vamos, sí, te doy toda la razón. Es que a veces es el ansia viva que tenemos, más con las pelis de Marvel, de lo queremos saber todo ya y lo queremos saber todo cuanto antes. Y me pasa, y viéndola estaba en esto, y quiero saber todo sobre MJ y lo quiero saber ya porque es un nuevo interés amoroso y tal. Pero es verdad que si vamos a hacer 9 películas sobre el personaje, hay tiempo de sobra para explorar al personaje de MJ. Igual que para que Ned traicione a Peter y para que mil cosas pasen. No sé si vamos a llegar a esos límites, porque hasta ahora son películas bastante puras de corazón, pero estaría guay que a medida que avanzaran las películas se fuera complicando un poco el argumento, doblando esas cosas. Lo que molaba de los cómics de Spider-Man cuando Harry se convertía en el Duende Verde es que había sido su amigo de infancia, o sea, su amigo de universidad, habían sido amigos luego, habían pasado muchas cosas juntos y de repente le traicionaba. Si Ned hiciera eso en la sexta película, nos quedaríamos todos de pasta de boniato. Claro, Y claro. me parecería bastante inteligente por parte de Marvel. Quiero decir, no es, que igual no es lo que pasa, que igual todos son enemigos típicos y ya está. Tampoco me voy a quejar, si es que hasta ahora lo están haciendo perfecto. Y como he dicho antes, en Marvel son mucho más inteligentes de lo que soy yo. Y es algo que me encanta sentirme más tonto que una saga de películas, porque no pasa tan a menudo como debería pasar en el cine de Hollywood. O sea, el otro día viendo Men in Black International, digo, si es que soy mucho más listo que la película. O sea, todos los giros los he adivinado en el minuto 5. Y eso no puedo, eso me da muchísima rabia. Y me gusta que Marvel esté jugando a ser más lista que nosotros y darnos lo que no sabemos que queremos. Claro, Y claro. me parece súper, súper inteligente. Y adelante, 9 pelis, 15 pelis, 25 y las que hagan falta. Pero las hacen en una cadena de montaje y son todas muy Sí, los cojones previsibles. 33. Sí, esos son los mismos que luego se ponen a leer las 500 series de X-Men, las 10 de Vengadores, las 20 de Batman, pero entonces las películas son todas iguales. Y pues Claro, vale, ok. sí, maldita sea. Sí. Vale, y luego ya, pues, centrándonos ya en el villano, yo, vamos, no es por nada, pero yo creo que todos estaremos de acuerdo cuando vimos que aparecía Misterio, ¿vale? Que, por cierto, ahora que lo pienso, si ponemos en continuidad otras películas, Misterio le petó el bullate al Joker, ¿no? En Brokeback Mountain. O sea, menos crossover, Sí. Ahora se explican muchas cosas, pero bueno, sin más, centrándonos. Multiverso oscuro. Eso, sí, sobre todo por el oscuro, sí. ¿Qué iba a decir? Que sí, eso, sobre todo el tema, cuando vimos que iba a ser Misterio, todos estábamos de acuerdo que ahí había algo raro. Sabíamos que Misterio es como es, el personaje siempre es un plan dentro de otro plan, siempre es una engañifa más complicada que la anterior. Y sinceramente, yo desde que lo vi en pantalla dije, aquí hay algo raro. Sí, pero una cosa maravillosa, ¿sabes? Que pasó en mi sesión. Yo fui con dos amigos que no han leído los cómics. Y es maravilloso ver cómo se lo tragaron. O sea, Sí, un amigo mío también, sí, se lo hago entero, sí. me encantó. ¿Y cómo se quedó la sala cuando el VAR empieza a cambiar? Porque, claro, todavía no saben qué está pasando y tal. Yo que en mi cabeza estaba pensando, con lo de las gafas, no lo pilláis. Le está dando las gafas, aquí hay gato encerrado, claro. Pero la gente nada, porque la gente, claro, como Marvel ya es un universo, se pensaban, va, están presentando el nuevo superhéroe, que a partir de ahora será Vengador, que saldrán más películas, por eso han cogido a este actor tan famoso. Y verles las caras cuando la película cambia, porque la película se convierte en otra cosa, jo, fue maravilloso. Además, es que Jake Gyllenhaal está para ponerle Se lo un está pasando genial, monumento. ¿eh? Está genial. Yo fui a ver la pase de prensa y al terminar salieron los de la productora y dijeron, Sony, dijeron, a ver, os pedimos solo las críticas que no comentéis un giro, ya imaginaréis cuál. Y yo, hombre, claro, los créditos. Dice, no, no, no, no, no, el de que Misterio es malo. Y yo, bueno, caray, bueno, pero ya se sabía. Sí, lo Dice, sabe todo el y entonces mundo. nos mira y dice, a ver, es que me estáis mirando con caritas. Vamos a ver, los que habéis leído cómics. Ya sabéis que Misterio es malo y que va a ser malo. Estoy seguro de que en esta misma sala hay gente que no ha salido un cómic en su vida y no tenía ni idea de quién era ese personaje y le ha sorprendido a que sí. Y efectivamente había gente levantando las manos. Y yo, claro, quizá estamos tan contaminados ya por los cómics que sabíamos obviamente que Misterio iba a ser malo, pero de todas maneras, incluso no sabiéndolo, yo creo que hay pistas. Quiero decir, en la Sí. primera tienes un villano como el Buitre, que le tiene personalidad, que tiene un pasado, que tiene ese giro, que tiene tal. Y en la segunda, ¿quiénes son los malos malos? Los elementales, que no hacen nada más que destruir cosas. O sea, ya de entrada dices, aquí está fallando algo porque el villano solo son unos bichos que rompen cosas y debería ser algo más. Y esta persona nueva que le está dando importancia y que habla de multiversos y de no sé qué. No, no os huele un poquito mal, que igual no, ¿eh? Que igual es solo cosa mía. Pero claro, está viendo, a mí esto me huele fatal. Y más cuando dice lo de, tiene mucha gracia, dices, nosotros estamos ahora en el universo 616. Que dices como, y el universo de las pelis no es el 616. O sea, esto es una cosa muy, muy, muy friki, muy Claro, asquerosa, pero claro, sí. está, no, no sé cuál es, el 10.000 y no sé cuánto. Pero claro, sí, es el de los cómics y es bonito el guiño, pero ya ahí le pillas un poco que no, realmente no es un viajero dimensional y tal. Que mucha gente ha sido decepcionada con esto, pero me parece lo Sí, más normal, ¿no? Que no haya de claro. momento dimensiones y más después de lo que han contado en la Comic Con. Sí, también, Y. Randy, pasa una cosa, que en el Doctor Extraño, en la peli del Doctor Extraño ya dijeron que era un multiverso, o sea, que no, que la gente esté tranquila, que es un multiverso. Bueno, y ya hablaremos luego, pero la segunda parte de Doctor Extraño lleva Por eso, multiverso en el título. por eso, que eso, buf. Y a mí Misterio me ha gustado mucho, me parece un personaje súper inteligente, o sea, súper bien llevado y súper tal, y tiene una cosa que me flipó, que son las escenas de lucha. Las escenas de lucha son, hay una en particular que me parece la mejor, junto con el final de Endgame, la mejor escena de lucha del universo Marvel. Me dejó flipando todo esta de cuando están en una ilusión, se tiran los siete Spider-Man encima de Spider-Man sí. aparece Nick Fury diciendo lo has conseguido y realmente es misterio y me estaba volando la cabeza a muchísimos niveles. Y la escena final con los drones y tal también está muy bien. Las escenas de acción en esta película me parece que son un paso más allá con respecto al típico viene el malo y le pego cuatro puñetazos y tal. O sea, ha sabido, igual que Doctor Extraño supo hacerlo de forma original, creo que esta da otro paso más allá a la hora de innovar en estas escenas de lucha. Y me ha flipado todo lo relacionado con Misterio. Y creo que no va a estar muerto y ojalá no esté muerto para un futuro Los Seis Siniestros. Cruzo los dedos. Sí, no, sí, además con Misterio ya se han sacado alguna vez de la manga que resucitaba, porque de hecho el personaje parece que moría, además en un cómic de Daredevil, de aquella saga de Kevin Smith. Sí, me parece ese Misterio maquiavélico que aparecía en Daredevil, me parece que ha sido una inspiración muy fuerte para peli. Sí. Para mí yo creo que es como el que más se acerca a lo que esto. Pero luego también, es que luego ha vuelto Misterio, decían que si era el traje que estaba poseído, que no se está seguro si estaba muerto o no. O sea, que se lo pueden sacar de la manga perfectamente otra vez. Hombre, también hay que tener en cuenta que Misterio no es solo el personaje, es toda la gente que estaba detrás. Claro, o sea, toda la gente que preparaba los efectos especiales, los drones... Tiene guionistas y todo, tío. O sea, podemos decir como... Es como Sálvame, que tiene guionistas. Aquí, como mucho, te has cargado a una persona de todo ese grupo. O sea, perfectamente puedes meter a otra persona dentro del traje y seguir el mismo grupo, liándola y haciendo lo que quieran hacer, vamos. Vengarse de Iron Man, vengarse de Spider-Man, lo que sea. Sí. Es buenísimo eso, que los cómics siempre es él solo con sus cubitos de efectos y aquí sea todo un equipazo detrás, tremendo, que encima está ligado con el universo Marvel, otra vez son ex empleados de Stark, es como, bueno, a ver. Sí, Tony Stark ha generado todos los villanos del universo Marvel, todos. Es como, bueno, a ver si es Marvel, si ponemos un poquito el freno a esto y ya vamos con otra cosa, ¿vale? Sí, la base secreta de los seis siniestros va a ser el INEM, ¿no? Bueno, el INEM, sí. Es que yo creo que, vamos, Tony Stark ha traído la muerte y la destrucción en ese universo, porque solo ha traído gente mala. Pero también tiene cierto sentido que el que inició todo esto de los superpoderes y tal, pues haya sido el que haya ocasionado que existan villanos, como pasa con Batman en DC, ¿no? Un poco. Claro, exacto, sí, porque eso decían siempre, que a ver si el propio Batman ha sido el disparadero a toda la locura de esa gente. Sí. Sí, pero bueno, o sea, con Misterio, hombre, lo que habéis dicho, es un ejemplo claro de coger un concepto un poco ridículo de los cómics y saber cómo adaptarlo, cómo hacerlo... que dé un miedo que flipas. Yo creo que es la mejor versión del personaje en cualquier medio, de momento. O sea, porque pero, además... Pero es que además le han puesto hasta la pecera en la cabeza. Que dices, claro. DC, ahora igual sí, DC hace 4 o 5 años no se atrevería a poner una pecera en la cabeza a un tío y sacarle ahí. No, para nada. Ahora igual sí con Shazam, pero la idea... Y me parece, y esto lo veríamos en una... película de los 80 y digamos, pero qué ridiculez es esta. Pero ahora tenemos los medios suficientes para, y me flipa, para tener a un tío con una pecera en la cabeza y que parezca real y nos lo comamos con patatas, tanto los fans de los cómics como la gente que no sabe quién es y dice, ah, joder, qué guapo, ¿no? Una pecera en la cabeza. Y que está chulísimo, vamos, yo lo primero que hice fue comprarme el Funko, o sea, es que mola un montón. No, es chulísimo, es que funciona además súper bien el outfit del villano, es que es perfecto. Y respecto al giro, aunque los lectores ya supiéramos que iba a ser el malo, se las apañan para que cuando se descubre que es el malo, te duela. Entonces el giro no tiene el efecto de sorpresa, pero tiene el giro de que te duele un poco por cómo afecta a Peter Parker. Y bueno, y ese momento milagro de Petinto que le atropella un tren, ¿no? También duele un poco. Sí, y que por cierto, que a mí me hace gracia porque toda la película, que además está hecha en varias localizaciones, pues en México, Nueva York, Venecia, Praga, Berlín, Holanda, es como esa imagen idílica que tienen los americanos de Europa, que todo es multicultural, todo el mundo es súper simpático, hasta los presos holandeses, se quedan ellos en la cárcel, cierran la puerta, es como de, no sé, tío, una imagen un poco, claro, y luego tú te vas de vacaciones a Londres, todo el mundo te mira mal, nadie te ayuda, es como de, hostia, macho. Sí, no, que la lucha en Praga es donde el reloj solar y además hay una noria ahí y todo es precioso y dices, a ver, me encanta Praga. Pero, hombre, sí. Qué casualidad que justo el monstruo de todos los sitios donde atacar ataque justo en la plaza central y justo en el momento que hay una noria preciosa al lado. Entonces, a ver, sí, pero no sé si habéis visto la película de Michael Moore que se llama ¿Qué invadimos ahora? No. Es un documental donde el tío viaja desde América a diferentes sitios de Europa y viaja diciendo, vamos a ver cómo podríamos mejorar Estados Unidos. Y claro, y te da la imagen más idealizada que he visto yo de Europa jamás. O sea, sí, ya que sí, no, no dice ningún punto negativo, solo dice los positivos y en plan de, wow, así que tenéis seguridad social, es como, a ver, sí. Sí, ha cambiado un móvil de corrupción, tal, pero eso no lo cuenta, solo, wow, seguridad social, podríamos implantarla en América, es como... Pero eso pasa siempre, porque es como cuando el de Salvados se va a Finlandia y te dicen, Finlandia está todo... Claro, sí, sí, Finlandia, es que parece que, tío, que llegas a Finlandia y nada más te bajas del avión, te dan un maletín, toma, eres dueño de una empresa. Total, tal y como nos lo pintan. Yo tengo un problema con respecto al personaje de Misterio, quizás sea el problema más grande con respecto a la película, que es cuando Peter le da las gafas. Llega un momento en el que dice, mira, ahora entiendo que lo que decía es que yo decido el próximo Iron Man o no sé qué movida. No se refiere a que soy yo, sino que yo decido quién es y no sé qué. Y se las da. Yo tuve el problema ahí de, echo en falta, sé que es imposible. O sea, lo entiendo por limitaciones de... Pero yo echo en falta ahí un par de películas de presentación de Misterio para que se fíe del todo de él, porque de entrada es como... A ver, habéis peleado un par de veces y ya le da las gafas y si se me queda ahí un poco de esto tiene que pasar porque tiene el drama tiene que avanzar. Y me hubiera gustado que esto, haberlo entendido mejor y haberlo sentido más como, mira, sí, realmente no tiene otra opción que darle las gafas a él porque está claro que es el nuevo Iron Man. Pero vamos, más allá de eso, la dinámica entre los dos me pareció muy guay, funciona muy bien. Sí, sí, sí, sí. Y la manera en la que Peter se da cuenta de todo el meollo es cuando se le cae a MJ el visor, parece muy gracioso y muy, muy bien llevado. Sí, también eso... es que cuando eres adolescente cambias de opinión más que Pedro Sánchez, o sea, eso es verdad, eso es verdad. Claro, esa es otra de las críticas que había leído, que le faltaba profundidad a esta película, que era como muy simple y, a ver, el argumento sí es simple, pero luego la profundidad de los personajes no lo es. Porque, claro, parece muy estúpido que Peter le dé las gafas a este personaje, pero se lo presentan como alguien de fiar por Nick Fury, que es un héroe, que ha sobrevivido a una guerra, a otro universo, que ha salvado a este planeta. Y volvemos al tema de que él sigue siendo un crío, él tiene esa presión encima de ha muerto Iron Man, encima me ha dejado estas gafas, todo este poder, siento una enorme presión. Y además que Misterio, que es algo que yo creo que es lo que más le duele a Peter, parece como una nueva figura paterna. Porque claro, Peter ha perdido todas sus putas figuras paternas, sus padres, su tío, Iron Man, y ahora el cabrón este que parecía majo, pues también la ha traicionado. O sea, todo mal. Sí, sí. Y claro, por eso confía en él. Básicamente por eso, ya, porque lo ve como una nueva figura paterna. Sí, y la otra figura paterna que tiene más accesible se quiere follar a su tía. que yo creo que va a ser la próxima figura paterna y que va a durar un par de películas, por lo menos, que es Happy, ¿no? Que es un personaje que siempre ha sido como el secundario, sigue siendo el secundario gracioso, pero en este caso el rollo de que se está follando a la madre de Peter, o sea, a la tía de Peter, perdón, es un giro súper gracioso y ojalá... A mí como pareja me funcionan, tienen cierta química. Y molaría que siguiera un par de pelis, por lo menos. Y a mí con me hizo gracia cuando tiran el escudo. Dice, ¡ay, el capitán lo hacía mejor! A mí con Happy me parece entrañable que sea el director de la peli que inició este universo el que está en esta película diciendo Tony Stark era mi mejor amigo, yo lo conocía mucho, tal, no sé qué. O sea, en esa escena me pareció... pues esas cosas que tiene el cine a veces, que se une un poco lo que pasa en los rodajes con lo que pasa en las películas. Y que ese personaje, que él seguramente en la primera se lo pondría pues para hacer la gracia, se haya vuelto ahora tan importante y tenga todo este significado ahora del legado de Tony Stark y tal, siendo el director de Iron Man, me encanta. Y bueno, y el monólogo dramático que tiene ahí, la escena esa dramática que tiene con Holland, que Holland se marca ahí un monólogo dramático que demuestra que la peli tan simple no es. Claro, o sea, quien ve que esta película es simple, que, en fin, simplemente que no le gustan este tipo de películas, porque la película, sí, es una comedia ligera, una película de superhéroes de acción, pero sí tiene ese nivel de profundidad. La escena en el avión cuando está con Happy, para mí es de las mejores de la película, y en la que se retrata muchísimo el personaje. Y con lo que estabais hablando de Happy, al ser un personaje secundario que va apareciendo aquí por allí, creo que una de las grandes cosas que tiene este universo son los personajes secundarios, como Maria Hill y Nick Furia, también otros personajes secundarios que van apareciendo por aquí y por allá, que no suelen tener una gran carga argumental, pero que por lo menos para mí le dan una cohesión y una vida a este universo bastante grande. Me gustaría que siguieran presentando a este tipo de personajes que van apareciendo, que lo mismo solo tienen un momento, una escena, o son secundarios o personajes terciarios en una película, pero eso que te hace sentir como que sí, que todo sucede en el mismo sitio. Yo quería preguntaros, con razón de la escena esta de en el avión de la que hemos hablado, que es muy bonita y tal, que es de donde han venido, yo creo, la mayor parte de críticas de la película, que es el momento en el que Peter coge y se monta su propio traje rollo cogiendo trozos de Lego de Iron Man y se monta su propio traje y tal. Que la gente esté diciendo, ah, claro, es que como ha muerto Iron Man, necesitamos un nuevo Iron Man y es Spider-Man. Y Spider-Man no debería ser Iron Man. Entonces, preguntaros un poco qué os parece esta... Que siento que es un poco una ironmanización del personaje de Spider-Man, que a mí me funciona dentro del contexto del universo cinematográfico Marvel, pero por preguntaros a vosotros qué os parece esta tecnificación. Yo creo que la tesis igual de esta peli es que no es Iron Man, ¿no? Al final, o sea, el mensaje que... El arco que tiene el personaje es que por mucho que quiera ser Iron Man, nunca va a ser Iron Man. Y de hecho, lo del traje, que mucha gente lo ve precisamente como una indicación de que sí que es el heredero de Iron Man, yo lo veo al revés. Lo veo como, ahora se lo ha hecho él, ¿sabes? O sea, esta vez se ha diseñado él el traje. Por cierto, fans pesados, ahora ya el traje lo ha diseñado Peter, ¿vale? Ya no os podéis quejar. O sea que... Es que parece que algunos querían que cogiera una aguja de hilo y se lo cosiera. No, no, es que Spider-Man se tiene que coser un puto traje de tela. Digo, sí, hombre, estamos en un puto universo donde se están creando trajes con armadura y toda la mierda, y ahora el crío va a coger y se va a hacer un traje con hilo y sí. Aguja. Pero una máquina de coser. Maestro de la costura. Claro, o sea, es que le están pidiendo... Digo, vamos a ver. Pide cosas que tengan que ver con el universo que no han presentado a lo largo de todas estas películas, no cosas que a ti te salgan de los cojones o cosas de los cómics. Igual que ha dicho Randy, que pega el hecho de verle ciertos detalles de Iron Man en este Spider-Man, pero porque viene al caso, al haber sido una figura paterna tan, tan cercana, y el haber sido Tony el primero que se acercó a él y le dio su traje y apostó por él. Vale, y bueno, ya acercándonos un poquito a lo que son las escenas postcréditos, yo creo que estamos todos de acuerdo que con la primera nos quedamos completamente ojipláticos, como suele decir, o culo torcidos. Sí, hombre, el único problema que hubo esto es que a la premier fue este maravilloso J.K. Simmons, hombre. Y entonces ya era como, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy. Uy, que este señor no tendría por qué estar aquí, ¿qué está pasando? Y ya yo fui un poco con la alerta. Pero aún así, cuando aparece, y sobre todo, más que la aparición, que dices, anda, mira, cuando dice el bombazo, cuando dice, no, es que sé quién es Spider-Man y es Peter Parker, Es como, hostia, lo que viene ahora, quiero una película de esto mañana. O sea... Quiero salir del cine, volver a entrar y que me deis la siguiente película. Qué cliffhanger, qué manera de enganchar. De hecho, yo creo que es el mayor cliffhanger que nos han dejado en el universo Marvel, ¿no? Bueno, el chasquido, claro, pero aparte del chasquido. Aparte del chasquido, creo que es el mayor cliffhanger que nos han dejado de. Y esto, y además ya han prometido que esto va a tener continuidad, va a cambiar la vida de Peter, lógicamente. Y vamos, impresionante. Y además. Antes de eso, lo que está guay es que hace este clásico de llevar a MJ por la ciudad y me gusta que en vez de ser algo bonito y tal, salga MJ diciendo, bueno, no volvamos a hacer esto nunca. Y es algo que mola mucho porque yo creo que balancearse por Nueva York, en los cómics te lo pintan como precioso, pero tiene que dar un mareo que flipas. Bastante, bastante vomitando. Sí, estaría guay. Y luego la segunda escena post créditos, que es en la que vemos que Nick Fury en la película ha sido un Skrull todo el rato, pero es los Skrull buenos del universo Marvel. Sí. Mola por todo lo que prepara para más adelante, porque es un... Sí, Nick Fury ha sido un Skrull, sí, pero ojo, ¿dónde está? ¿Qué es lo que está preparando? ¿Qué claro, es lo que estamos claro. viendo? Eso es lo que realmente mola. Y de hecho, me dijo mi pareja que fue a verla y le dije, prepárate para la escena de postcréditos, tal. Mi hijo, con la que realmente flipo y aplaudió, fue con la escena final, no con la de J. Jonah. Digo, ah, pues mira, la verdad es que no sí. me lo esperaba para nada. Creo que la gente aplaudiría más a J. Jonah y se sería más un extra, pero no, la gente creo que tiene muchísimas ganas de lo que está por venir en Marvel, y esto es un ejemplo. Sí, yo creo que además te dejan caer, pues, o la guerra Kree-Skrull, o prepárate que viene Galactus. Joder, me encanta, es que nuestro cerebro me encanta cómo se montan películas, pero bueno. Sí, que luego no será nada de eso, ¿eh? Te dejan caer la creación de S.W.O.R.D., ¿no? De esta división de S.H.I.E.L.D. en el espacio, también, o te dejan caer Capitana Marvel 2, básicamente. Yo lo primero que pensé en S.W.O.R.D., pero vamos. Sí, tiene pinta de que es S.W.O.R.D. Porque claro, después de tanta amenaza extraterrestre, tanta invasión, ¿qué es lo que necesita el mundo? No necesita S.H.I.E.L.D. Oye, el espía que lucha contra los nazis o contra los rusos. No, aquí necesita una organización que luche contra los putos extraterrestres. ¿Qué cojones? Que no paran de venir y tenemos que estar dependiendo de los Vengadores. Además, ya han dicho que en la fase 4 y 5 se van a ir más al mundo estelar, digamos. Entonces, tiene todo el sentido que si se van al mundo del espacio tengan que poder proteger ese espacio. Yo compro mucho todo esto, ¿eh? La verdad. O sea que Nick Fury ahora va a tener que montar unos Vengadores cósmicos, ¿no? Digamos. Muy unos bien, Vengadores que defiendan el universo, no la galaxia. Bueno, Vengadores de la galaxia. Vengadores de la galaxia. Lo veo, a tope. Bueno, los Carol Corps, ¿no? Pueden montar perfectamente. También, sí, también. Yo sigo teniendo una teoría con la Capitana, que luego seguramente no va a pasar, pero bueno, es que nos montamos cada una de nuestras películas, que a saber. Pero bueno, ya veremos a ver en Capitana Marvel 2 cómo va la cosa. Sobre sí. que ella será muy importante para el origen del cuerpo Nova, los Nova que conocemos. No sí, los policías esos raros que vimos. ¿Qué piensas que le quitarán poder a ella para dárselo a otras personas y así dos pájaros de un tiro, ¿no? Supongo. Yo lo veo bastante lógico. Si se supone que va a crear al superhéroe Nova, que será que básicamente tienen casi los mismos poderes, Y la Capitana Marvel, el problema que tiene es que está cheta a tope, que se carga, es una puta super saiyana, que se carga naves espaciales a hostias. Pues ya está. Sí, tiene sentido que le ha dado un graden un poco. De que es que en Endgame, mira que me flipó su aparición y todo, pero efectivamente está chetada. O sea, se la han metido. Sí, le dejan 5 minutos más y se folla. claro, le atraviesa por la mitad. Entonces sí tiene todo el sentido que en el futuro la bajen un poquito el poder. Sí. Y bueno, respecto a la primera escena, me gusta mucho que normalmente se dice que las escenas postcrédito son el principio de otras películas, ¿no? Que son el principio de otras películas, son como un tráiler y entonces no están relacionadas con la peli. Y en este caso la escena postcréditos es el final de la película, sí, de verdad. Sí. Y vuelve a demostrarnos que en el universo Marvel cinematográfico no les gustan nada las identidades secretas. O sea, es algo que aquí no les gusta. Y va a ser todo un reto porque es parte de la gracia del personaje. Y a ver cuánto tiempo pueden mantener esto sin recurrir a el Doctor Strange le borra la memoria a todo el mundo o lo que sea. Pero bueno, abre las puertas a por lo menos una tercera parte súper apetecible y súper innovadora hasta para... O sea, en los cómics no ha pasado nada así... Como en serio. Hombre, sí, cuando el propio Spider-Man se quitó la máscara en Civil War, ¿no? Bueno, en Civil War, pero las consecuencias fueron, ¿qué? 2 meses o... O sea, sí, no que, sé. Que llegó Doctor Extraño y dijo, bueno, pues ya no. Y tuvo más consecuencias el arreglar las consecuencias anteriores, ¿no? Entonces, sí, pero realmente nunca ha habido un desenmascaramiento tan, tan grande. Pero sobre todo porque yo creo que en los cómics, al ser un universo ya que tiene tantos años, es como súper peligroso lo que puede pasar. Y aquí yo creo que se va a tomar un poco más a Peter diciendo, pero ¿cómo voy a ser yo? Y tal, y se va a solucionar un poco más tonto de lo que pensamos. No lo sé. Como voy a decir por tercera vez en este programa, en Marvel son mucho más inteligentes que, por lo menos, que yo. Y entonces estoy seguro que lo que van a hacer me va a sorprender y lo voy a terminar aplaudiendo. Es que confío ciegamente ahora mismo en Marvel y en lo que tengan que dar. Sí. Ciegamente. Hay que decir que hay grandes etapas de Daredevil en las que parte de la población se cree que Matt Murdock es Daredevil y otra parte no. Y él sí, tiene como que convivir con eso de que haya gente que sí lo conoce. Y a mí me encanta la etapa esa de Mark Waid, que hacen eso mismo en el que un porcentaje está convencido de que él es Daredevil, otro porcentaje de la población está convencido de que él no es Daredevil, y luego está la inmensa mayoría que le da exactamente igual. Dice, es Daredevil. Bueno, pues, ¿y qué? Pues, claro. Eso como había un capítulo de la serie de la Liga de la Justicia, Unlimited, en el que se cambiaban los cuerpos mediante un hechizo Flash con Lex Luthor, ¿vale? Entonces, Lex Luthor con el cuerpo de Flash dice, ah, ahora me voy a desenmascarar y sabré quién es. Se quita la máscara y dice, no tengo ni puta idea de quién es. Sí, también te digo que con el ritmo que llevaba en esta película, en la siguiente ya se iba a enterar un 25% de la población, o sea, que mata que sea el 100%. Vale, pues vamos a leer un poquito aquí los mensajes que nos han dejado en Twitter. Por aquí, Mario nos comenta, divertida y frenética, lo que me ha dejado turbulato han sido las escenas post-créditos. La primera por lo que supone para el personaje, y la segunda por lo que podría suponer para todo el universo de Marvel. ¿Están marcando su Coulson? ¿Se viene una de las sagas de la década pasada? Toma ya. Yo con lo de Coulson no sé a lo que se refiere. ¿Que no estaba muerto sabe parranda? No sé. No sé. En fin. A ver, sí, Pedro ¿Será algo de Agentes de S.H.I.E.L.D. que como no lo vemos ninguno de nosotros? Exacto, sí, sí. Claro. Sí, por supuesto. Pero sí, ¿sabes de lo que hablas? Sí. Se están marcando. ¿No la cancelaron hace 5 años? Le queda la última ya, la 7. Y dice que está cojonuda, ¿eh? Yo ya no me voy a poner al día, o sea, ya lo doy por hecho. Si fueran de 12 episodios, vale, pero 24 no me voy a tragar por temporada. Así que seguro que es genial. Yo la dejé en un punto muy bueno, la verdad, tercera temporada. Pero bueno, Agentes de S.H.I.E.L.D. ha sido un placer y espero que los fans la disfruten muchísimo, de verdad. Y que Coulson haga eso que todos sabemos que hace, sí. Ah, niño, sí, cuando rellena el formulario BJ. De hecho, el motorista fantasma que va a ser protagonista de la serie nueva del motorista fantasma que va a salir en no sé qué canal es el de Agents of S.H.I.E.L.D. Sí. Ah, sí, ese que iba conduciendo a 40 kilómetros por hora, ese. ¿No? Vale. Interesante. Vale, por aquí, Pedro Martín nos dice: me ha parecido sensacional. Una película que ha superado mis expectativas con creces. Con un villano muy difícil de representar, ejecutado a la perfección. Mitad alta de la tabla del MCU, ¿vale? Y por aquí, Jonathan Martín nos comenta dos cosas. Me ha gustado del principio hasta sus tres finales. Y luego, la recreación de misterio ha sido espectacular, en mi opinión. Un villano muy difícil de representar en la pantalla y que no pareciese ridículo, y lo han bordado, ¿vale? Y por aquí tenemos un audio de nuestra amiga y oyente Sandra, que escuchamos a continuación. Pues muy buenas, amigos de Dos Frikis y un Murciano. Bueno, habéis pedido opinión sobre la película de Spider-Man. Y bueno, me he animado a enviar un audio para comentar qué me ha parecido. Y la verdad es que me ha gustado bastante, me parece un buen film, aunque el principio me pareció bastante malo, con tanto humor absurdo y esa comedia adolescente que realmente a mí no me va. Pero luego se convierte en una película bestial que tiene unos efectos especiales que son maravillosos. También destacar a Mysterio, quien para mí junto con Thanos es el mejor villano que hemos visto en este universo cinematográfico de Marvel. Y también destacar sobre todo a Tom Holland, quien para mí es el que mejor ha hecho de Spider-Man en el cine. Quizás no es el que mejores películas ha tenido, ya que las dos primeras de Raimi me parecen muchísimo más superiores, pero es que es Spider-Man tal cual. Quizás la única pega que le pongo es que está un poco ironmanizado en ese sentido, aunque viendo también cómo ha sido el desarrollo de este universo de películas, es lógico que el personaje pues esté cogiendo ese legado. De los cómics no bebe mucho, pero hay que tener en cuenta que esto es otro universo. Así que a mí en general la película me ha encantado, me la he pasado genial, tiene unos efectos alucinantes y para mí está en un top bastante alto de estas películas. La verdad es que este año con Capitana Marvel, que me encantó, mi película favorita para siempre, Endgame y ahora Spider-Man, hemos tenido un muy buen año. Así que bueno, esa es mi opinión, un saludo muy fuerte y seguid haciendo podcast, que sois los mejores. Bueno, pues más o menos yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no? O sea, al final, con esa parte inicial que más para jóvenes, más ligerita, pero luego con la segunda parte, pues que tira para arriba y que, vamos, que acaba en punta. Sí. Hombre, lo de para jóvenes es interesante porque nunca hay que olvidar que todas estas películas son para niños, no son las de Spider-Man. Claro, sí. O sea, que no. Son para nosotros, los hombres de 30 y 40 años, blanco, cisetero, que... Eso, sí. Yo os voy a decir una cosa. Yo creo que estas pelis, igual que las de Toy Story, no son ni para niños ni para adultos, son el ejemplo perfecto de para todos los públicos. Sí. Que es algo que se confunde mucho para todos los públicos con para niños, y yo creo que estas pelis no son para niños, son para todos los públicos, que lo puede disfrutar cualquiera, igual que Toy Story, que lo puede disfrutar cualquiera. Y es simplemente hacer esa apreciación boba. Porque estás en lo cierto, sí. Porque me molesta un poco en Toy Story, esto es para adultos, no, esto es para niños. Como, a ver, lo bueno es que lo pueden disfrutar niños y adultos, y es lo grande de estas películas, ¿no? Claro. Los niños que llevamos dentro también las disfrutan. También me pasa genial. Eso también. Y como decía Andrés Trasado, han puesto flequillo Supergirl, han matado mi infancia. Bueno, Andrés Trasado, es para hacer un podcast por separado, vamos. Sí. Yo propongo desde ya, un objetivo que tengo yo para la temporada que viene, es que venga Andrés Trasado al programa. Lo digo desde ya. Tráelo. Bueno. Vamos a intentar, vamos a hablar con su representante y claro, vamos a ver si conseguimos traerlo. A ver lo que cuesta ficharle, ¿eh? Porque, jolines, está en boca de todos el tío. Sí, todavía tiene dos asignaturas troncales que acabarse, y si se las acaba, pues se viene. Yo, dos cositas y ya acabamos de la peli. Me encanta cuando sale el cheque que lleva Happy al principio y dice Pepper Potts no ha podido venir, porque claro, como es una tía que no sabe en qué película tiene que salir, o sea, no sabe en qué película está, pues es normal que no vaya. Y luego, gracias a la conversación que tiene cuando Happy le recoge en el avión, es canon que Peter Parker se hace pajas. O sea que está confirmado que esta versión de Spider-Man también expulsa redes de forma orgánica. Hombre, exactamente. Sí. Es normal, tiene cuántos años, 16 años, joder. Tiene que estar más salido que una burra en celo, macho. 16 hombre, años, claro. Es un hombre y punto. También, pero más especialmente cuando eres chaval, eso es un no parar, vamos a ver, es un... Sí. No voy a decir más guarradas, pero ya... O sea, todo el mundo te escucha y dice, sí, all right, sí, ya cambia all de right, tema. Sí, exacto. Vale, pues bueno, chavales, vamos a escuchar una promo y enseguida venimos. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves Skrull más allá de Apocalypse. He visto al Doctor Manhattan brillar en la oscuridad, cerca de la zona azul de la luna. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es la hora. Es la hora de las tortas, la web de cómics más friki del... ¡Fría la cena! ¡Joder, que estamos grabando un podcast, mamá! ¿Alguna vez viste amanecer mientras cabalgabas por las vastas llanuras de Hyrule? Seguro que rescataste a tu princesa a lomos de un dinosaurio. Lo has recorrido el castillo de Drácula en sentido inverso. Te infiltraste en Shadow Moses. Fuiste de cacería a la ciudad maldita de Yharnam y contrataste los servicios de un brujo en Rivia. Es probable que te perdieras en las calles de Silent Hill o viajaras hasta la puerta de Baldur con tu grupo de aventureros. Eres de los que combatieron antiguos colosos en un mundo abandonado. Luchaste contra el rey exánime y te convertiste en el dios de la guerra. Puede que no sepas de qué estamos hablando, pero en Reserva de Maná, un grupo de 6 amigos están deseando contarte todas estas historias y muchas más. Reserva de Maná, tu podcast semanal de videojuegos, donde los mejores cómics, pelis y series también tendrán su espacio. En el despiadado universo del lejano futuro, solo hay guerra. Hermanas, llevamos 3 años asediadas en la única fortaleza del planeta que resiste el ataque implacable de la repugnante Guardia de la Muerte y sus demonios de plaga. Se han terminado los víveres y no vamos a recibir refuerzos, pero eso da igual. Ya hemos vencido antes a Necrones, Orcos, Aldaris y Tau. Esto no será diferente. Preparad el Volter y el lanzallamas. Hoy volveremos a luchar contra esos sucios herejes en nombre del emperador. Debemos avanzar de forma implacable a través de las trincheras imperiales usando todo nuestro arsenal de armas de plaga. Los demonios caerán sobre esas sucias sororitas para cubrir nuestra ofensiva. ¡Por Mortarion! Warhammer 40.000 es un futuro siniestro donde solo hay guerra. Si quieres descubrir el mejor juego de batallas de miniaturas, escucha La Voz de Horus en lavozdehorus.com o en iVoox. ¡Cuidado! Nuestra pasión es contagiosa. Bueno, volvemos y un programa como este tiene que comentar sí o sí ese evento que estuvimos ahí siguiendo en directo por Twitter ahora hace muy poco y que nos tuvo a todos pendientes de un hilo, que es la aparición en la Comic Con de Kevin Feige hablando de los futuros proyectos de Marvel Studios. Que vale, más o menos sabíamos lo que se venía, pero no sabíamos exactamente sobre qué iba a tratar, quiénes iban a ser los actores, las fechas de estreno, y ahora tenemos todo. ¡Tenemos todo! Y si os parece, vamos a hacer un repaso sobre todo lo que aprendimos de este gran anuncio que se hizo en la Comic Con. ¿Os parece? Dale, bueno. Okay. A ver si hay vida después de Endgame. La primera peli que va a llegar a nuestras pantallas de Marvel Studios es, como ya sabíamos, Viuda Negra, que se estrena el 1 de mayo de 2020. Es una precuela, obviamente, si no la peli sería todo el rato un plano de una ouija, o sea que tiene que ser una precuela. Expediente Warren. Claro. La Viuda Negra. Hombre, la podían juntar con Expediente Warren ahora, meterla en el universo, no estaría mal. Pegándole tiros a la muñeca esa, toma hija, el Doctor Extraño ayudándolo a la familia Warren en la lucha contra demonios, lo veo. El crossover definitivo. Bueno, esta peli transcurre, por lo menos en parte, después de Capitán América Civil War, ¿vale? En esa época en la que estuvieron fugitivos. O sea que es pasado, pero poco. Pasado, pero poco, para poder meter cosas que sigan vivas. ¿Sí? Bueno, y nos presentará a otra viuda negra, a Yelena, y el malo es el supervisor, que va a llevar su escudo y va a tener sus habilidades mímicas. Va a imitar a sus contrincantes. Y supongo que a muchos otros superhéroes de Marvel, porque como en Civil War ya eran famosos. Y se contará lo de Budapest. Y se contarán los orígenes de Natasha. Tiene pintaza. El tráiler que pusieron, que todavía no ha salido, supongo que saldrá tarde o temprano, decían que estaba muy bien hecho y que flipabas con la acción y tal. Que el malo sea el supervisor, cuando se decía que David Harbour iba a ser la cosa y no sé qué, que es... La flipada de los fans de ¡oh, sí, sí, va a salir la cosa porque se me pone a mí en la punta de los huevos! Y luego realmente es como, no, va a ser supervisor. Y dice, ah, tiene más sentido y de hecho es un villano muy guay. A mí siempre me ha gustado mucho. Y hay ganazas. Es que no sé hasta qué punto esta precuela va a tener algo que ver con el futuro universo Marvel. Supongo que poco o nada. Pero pese a todo es como una despedida del personaje bastante guay. Y lo que pedía mucha gente que era una película de Viuda Negra. Y ahí está. Ahí se lo van a dar. Y yo creo que de la mejor manera posible. Tiene una pinta increíble. La verdad que tengo muchísimas ganas de verla. Sí, a mí con estos anuncios me pasa que... Bueno, vale, me apetece un poco. Ya hacen el anuncio y me venden muy bien el producto. Es una teletienda maravillosa, la Comic Con. Totalmente. Además de esto de todas las películas de Marvel son iguales y esta va a ser de espías y tal, y joder, yo creo que es imposible no tenerle ganas a la Viuda Negra, ni que sea por decirle adiós al personaje, que en Endgame fue un poco de bueno, venga, hasta luego, y está bien. No sé qué opináis vosotros sobre el hype de la Viuda Negra. Ganazas, yo tengo unas ganas tremendas, así de claro. Además, ya veréis, estoy, no sé, no tengo ni una prueba, pero estoy convencido que van a dejar algo abierto. O para que ella vuelva, o ay, que no, que lo que vimos, no sé, van a dejar como la puerta abierta a que vuelva el personaje. Sí, no, lo dudo, pero vamos al 100%. Como mucho lo que harán, pues es que ya te lo están presentando, a la otra Viuda Negra. Claro, yo estoy ahí. Es que la otra es la mala, la otra es la Viuda Negra 2, que era de los Thunderbolts. Bueno, pues ya está, pues volverá para los Thunderbolts, que si soy mala, que si soy buena, ay, no sé, como dudo de mí misma, ¿qué hago? Ay, mi amiga que murió para salvar el universo, venga, va, voy a ser buena, ya está. A ver, todos los personajes... Marvel, págame. Todos los personajes fallecidos del universo cinematográfico Marvel pueden volver, pero no tienen por qué resucitar. O sea, un actor puede volver a interpretar a ese personaje porque hay mil excusas en ese mundo, que hay viajes en el tiempo, otras realidades y tal... Pero yo creo que los que están muertos se van a quedar muertos un tiempo. Sobre todo porque han matado a los más caros. Mayormente, sí, sí. Y el hecho se de comparaba que... las nóminas, ¿tú cuánto? Yo todo. Claro, y el hecho de que el Loki, de la serie de Loki, sea de otra realidad, ya te lo están diciendo, que quien está muerto, al menos que tengan ahí algún giro muy importante, pero de momento no. ¿Qué serie de Loki, Sebas? Eso no lo hemos dicho. ¡Ay, Dios mío, que me he adelantado! ¡Madre mía, que nadie sabía esa serie! Nadie hasta hace dos días sabía que existía esa serie. ¡Qué sorpresa más grande! ¡Spoiler! ¿Quién la guionizará? Bueno, vale, siguiente peli. Los Eternos, 6 de noviembre de 2020. Esto es territorio desconocido hasta para los lectores. Sí, ahora, no, mágicamente, desde ayer... Los Eternos es el cómic favorito de todo el mundo. ¡Oh, increíble! Mis personajes favoritos. ¡Oh, la gran etapa de Romita Jr. Bueno, siempre en mi corazón! A mí me encantan Muerte y Sueño. Son mis Eternos favoritos. Eso, eso. Mis Eternos Sueños, sí. Sí, sí, sí. No, son Rick, Carl y Michonne. Son mis Eternos favoritos, sí. Son Eternos, sí. Se hacen Eternos. Son este grupo está formado por unos aliens inmortales que fueron enviados a la Tierra por los celestiales hace mucho tiempo para proteger a la humanidad. O sea que ha dicho la directora que viene de hacer pelis indies como The Rider, que va a hablar mucho de lo que es ser inmortal y cómo es ver que el mundo cambia a tu alrededor, bla, bla, bla, bla, bla. Habrá hostias también. Sí, pero, ojo, ¿no? ¿Has visto la peli de The Rider? No. Sí. Es que tú sabes, entonces es una peli más lenta, reflexiva, que habla sobre el paso del tiempo. Y eso que, entonces, me parece una elección muy curiosa para dirigir esa película. Y yo creo, y por cierto, esto me alegra mucho, pero mucho, ¿no? Niveles que no sabéis, no os imagináis que haya una mujer directora dirigiendo una película que no sea con una mujer protagonista. O sea, que por fin se haya dado cuenta de que una mujer puede dirigir cosas que no sean solo de mujeres. Y me da una alegría tremenda, porque de un tiempo a esta parte he estado viendo más películas de mujeres directoras, porque gracias a Dios cada vez hay más, y la visión que se tiene del mundo es que es completamente diferente a la que nos habían dado hasta ahora, la visión del mundo audiovisual, y creo que en Los Eternos puede dar una peli originalísima y divertidísima. Sí. Chloe Zhao se llama. Y además los tres proyectos audiovisuales que estrena Marvel Studios el año que viene son todos dirigidos por mujeres, o sea que okay. la serie de la que hablaremos ahora también. Y bueno, para acabar con Los Eternos, los protagonistas son Salma Hayek, es la líder del grupo, está también Angelina Jolie, que esto es bastante fuerte el fichaje, sí, y Richard Madden, que es Robb Stark en Juego de Tronos, también protagoniza esta de Bodyguard, está genial, que por lo visto está teniendo mucho éxito. Sale un cómico que a mí me encanta que se llama Kumail Nanjiani, que yo no sabía que salía, por lo visto era Vox Populi. Y es como, wow, ¿qué hace este aquí? A mí me gusta mucho lo que hemos cambiado de Silicon Valley ahora, ¿eh? Sí, su peli, tiene una peli guionizada por él, sí. La gran enfermedad del amor o algo así, sí. Creo que es en español, que está chulísima. Y va a ser, bueno, el grupo es un poco como The United Colors of Marvel, porque son todos como diferentes razas. Una de ellas va a ser también la primera heroína sorda del universo Marvel, la actriz también es sorda en la vida real, y bueno, esto tenemos. Yo creo que van a ser así una especie de, pues eso, de campeones del universo Marvel, y no lo digo por Hércules y la Viuda Negra y tal, lo digo por la peli española, porque van a ser ahí muchas razas, minusválidos también, están muy bien. O sea, ¿cómo que hay una raza que son minusválidos? ¿Cómo? ¿Has dicho? Sí, está en el título del programa. Bueno, seguimos con la serie que sale ese año, porque ahora van a haber series en Disney Plus también, y en otoño de 2020 sale The Falcon and the Winter Soldier, El Halcón y el Soldado de Invierno, unos dos personajes que, bueno, secundarios, pero cuyas circunstancias actuales tras Endgame pueden ser interesantes, y la gran novedad, vuelve Zemo, el malo de Civil War, y según un tráiler que pusieron en la Comic Con, esta vez lleva la capucha de los cómics. Sí. Pero bueno, iba a ser una serie en plan rollo que comparten piso, en plan, tío, te has comido mis cereales de nuevo. Una cosa de estas, o como. Me ha hecho mucha gracia la gente diciendo, es que, como medio llorando, ¿sabes? No se están intentando vender Disney Plus. Y yo, bueno, pues claro. Pues ya lo han conseguido, capullo. Lógicamente. Es que voy a tener que hacer Disney Plus. Hombre, pues sí, de eso va esto, de que... Te pagas el mes para ver la serie y ya está. O sea, de que lo están dando todo. Malditas plataformas que hacen publicidad de sus productos. Joder, claro, ¿dónde se ha visto lógicamente eso? Lo están dando todo y bastante que lo que se están haciendo, y esto a mí me parece encomiable, no es vamos a hacer una serie de no sé qué, y es una serie que no tiene nada que ver, que es oscura y tal, o sea, sino que las consideran tan importantes que forman parte de la fase 4. Yo creo que van a ser unas series dignas como poco de las pelis de Marvel, no como todo lo que ha pasado hasta ahora en las series de Marvel, quitando quizá Daredevil, que ha sido todo bastante vergonzosito. Sí. Entonces me alegra un montón que se estén tomando en serio el mundo series, por fin controlado por Marvel, y creo que está muy guay. ¡Ay, es que la megacorporación malvada me obliga a darles dinero! Bueno, pues no se lo des, no pasa nada, no ver las series y ya está. ¡Ay, que quiero verlas! Bueno, pues te jodes. Es que estoy un poco enfadado con los fans de ¡ay, qué Disney Plus! Como, bueno, oye, no pasa nada. ¿Lo va a petar? Lo va a petar. No, lo sabemos todos antes de que salga Disney Plus y ya está. Y por mí guay, la verdad. Y con respecto a la serie, tiene una pintaza espectacular. Para mi gusto, porque doy el rollo de quién va a ser el nuevo Capi. De hecho, le hicieron un poco la pantomima al subir de yo te doy el escudo, luego lo cojo yo, no sé qué, tiene pinta que va a ser un poco en plan de, aunque ha sido elegido Halcón como el nuevo Capitán América, el Soldado de Invierno igual también quiere coger el escudo un poquito. Y claro, que igual también incluso los medios les atacan. Este no es nuestro capitán, claro. Salía con un terrorista. Está Jiménez Los Santos echando mierda. Venezolanos. Es que además, viendo la etapa de los cómics en la que fue Halcón el Sam Wilson Capitán América, van a tirar un poco por ahí, que era el odio, el racismo y tal, y puede ser una serie súper interesante, además de divertidísima. Compro, pero con la fuerza de mil soles. Bueno, pues como hemos visto, en 2020 tenemos ahí 3 productos, un año tranquilito. En 2021 tenemos 7. Y el primero de ellos es la peli que va a romper la taquilla en Asia, que va a sacar más dinero que cualquier otra peli de Marvel allí, y que se titula Shang-Chi y la leyenda, no es el que estafó a Belén Esteban ni nada de eso, es Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos. Se estrena el 12 de febrero de 2021, que creo que coincide con el medio año chino o algo así. Y las novedades que tenemos es que el mandarín de verdad va a salir en esta peli. No el de Iron Man 3, o sea, ya podéis dejar de llorar. Vamos a ver el mandarín de verdad. Y va a estar interpretado por Tony Leung, un actor que por lo visto ha hecho un montón de pelis de artes marciales. Esto de los 10 anillos va a ser la organización esta que llevan años diciéndonos que van a hablar de ella y tal, que dicen que hay guiños hasta en Iron Man 1 de esta organización. Y bueno, el prota lo contrataron el martes, se llama Simu Liu, y nada, eso, una apuesta bastante importante de Marvel esta. Sí, en particular además el actor este puso en Twitter hace tiempo un Marvel, a ver si hablamos, y fíjate, le han contratado para hacer de Shang-Chi, y yo tengo que reconocer que nunca he leído nada de Shang-Chi. Más allá de algún crossover, alguna cosa así. Entonces, no sé muy bien qué esperar. Supongo que va a ser una peli más centrada en las artes marciales, pero con el foco Marvel, que creo que en esta cuarta fase se va a dedicar a hacer un poco cada película más diferente todavía que las anteriores. Y si decíamos que Viuda Negra va a ser de espías, yo creo que esta va a ser pues artes marciales más puras y tal. Pero hablo sin saber porque no he leído absolutamente nada de personaje, pero el nombre, como es chino, pues será de artes marciales. Sí, ¿cómo yo estamos? Además, ¿a qué nivel hemos llegado? Que ya de momento las dos siguientes películas, quitando La Viuda Negra, son de personajes que no tenemos casi ni puta idea. O sea, sí, y estamos tirando billetes a la pantalla. Cuando vengan nuestros amigos que no son lectores, Hacho, y esto es como el. No sé. No, léetelo tú. Tendremos que inventarnos una excusa rápidamente. Pero a ver, esta ha sido la fórmula de Marvel Studios desde el principio, coger personajes que eran secundarios, o sea, Iron Man y Thor y Capitán América. Claro, claro. Sí, a mí sí, no sí. Me apetecían mucho las películas cuando salieron, ¿qué quieres que te diga? Claro, claro, el que diga ahora mismo que Iron Man era su personaje favorito de toda la vida, miente como un bellaco. Totalmente. Y de hecho, Guardianes de la Galaxia, todavía recuerdo el ¿quién es? Bueno, Guardianes de la Galaxia, o sea, pero es que no lo sabía ni Cristo. Claro, ¿quiénes son estos? Perdón, y ahora no, ahora ya todo el mundo los conocía desde el principio y sabía quiénes eran, pero yo recuerdo mucho cuando se anunció la película que el sentimiento general era de guay. Sí, sí. Además que yo ya comenté aquí la serie del programa anterior, la de Warrior, que está en HBO. Si se hace bien una serie de artes marciales, puede molar muchísimo. Sí. Uh-huh. Yo creo que igual que Los Eternos puede ser lo que ellos querían hacer con los inhumanos y al final no pudieron por la división de televisión. Igual Shang-Chi es lo que les hubiera gustado hacer con Puño de Hierro. Con Puño de Hierro, sí, tío. O sea que sí, habrá misticismo porque... también, yo creo, y poderes. Claro, es que la serie de Puño de Hierro iba a ser artes marciales y misticismo, y se olvidaron los artes marciales y el misticismo. Y se olvidaron por eso, de la serie, sí. De la serie directamente, sí, sí. O sea, como le llamé yo, la salchicha peleona conoce el universo Marvel. Sí, al final su segunda temporada es mejor que la de muchas de las otras series de Marvel, pero bueno. Bueno, ¿seguimos? Con los sobres. Vale. Vale, ahora toca WandaVision, otra serie para Disney Plus, primavera de 2021. Transcurre después de Endgame. ¿Qué habrá pasado con la Bruja Escarlata? ¿Qué habrá pasado con los restos de la visión? ¿Se podrán reciclar? ¿Qué se podrá hacer con eso? Y bueno, la gran novedad es que sale Mónica Rambeau, la niña de Capitana Marvel. Ya de mayor, interpretada por una tal Tiana Terris. El logo es Feo con Dolor. El título también. El título es Feo con Dolor, pero creo que la serie puede tener su rollo, sobre todo porque tengo muchas ganas de ver más de la Bruja Escarlata, que es un personaje que siempre ha pasado como muy de puntillas por el universo Marvel, y todo lo que hace es súper molón. O sea, es súper guay todo lo que hace. Y tengo ganas de verla en una serie. La visión me da un poco más igual, la verdad. Pero tengo ganas de ver si saben utilizar al personaje sabiamente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, es que lo que pasa es que la visión, la Bruja Escarlata en los últimos años, como ya la ninguneó Bendis con todo aquello, el personaje estuvo muchos años sin aparecer, ha entrado, digamos, ha vuelto de puntillas. Entonces, bueno, no sé, yo creo que puede estar bien. No, pero en las pelis lo peta, vamos, o sea... Sí, sí, no, en las pelis sí, vamos. A la gente le vuelve loca. También tenemos en primavera de 2021 Loki, la serie que todos sabíamos que iba a pasar. Poca novedad en esta, es el Loki que escapa con el cubo en Endgame, viajando por el tiempo. ¿Qué particularidad tiene ese Loki? No tiene la evolución que ha tenido en las siguientes películas, o sea, es el de Vengadores. Y bueno, el guionista es uno de los guionistas de Rick y Morty, que últimamente guionizan todos los guionistas de Rick y Morty. Y me verdad que sí, increíble. Bueno, y... viendo lo que tarda la serie en salir, pues tampoco tienen tiempo, ¿no? Y bueno, yo esta le tengo ganas por eso, por el aspecto de cachondeo. Yo creo que es más porque es un personaje que a los fans le vuelve loco, Tom Hiddleston haciendo este personaje, y a las fans, y se notó ayer cuando salió él. Y creo que era como que tenían que sacarla, pero el concepto que han cogido me llama mucho la atención. Puede ser muy interesante. Yo creo que va a ser la serie de cachondeo por antonomasia. O sea, que va a ser todo en plan de, mira, que sí, que Loki iba a hacer sus locuras y ya está. Y una cosa que me gusta es que cuando se anunciaron estas series, la mayoría dimos por hecho que sería un poco como la serie de las pesadillas de Freddy, que salía Freddy Krueger al principio diciendo, ah, os presento una serie, no sé qué, y luego no salía más todo el episodio. Yo creo que mucha gente daba por hecho que saldría Loki al principio diciendo, oh, veamos qué pasó en esta época. Y no. Va a salir en todos los episodios, va a cambiar... Me parece súper ambicioso y si no lo peta WandaVision y si no lo peta Halcón y el Soldado de Invierno, esta es lo que lo va a petar, pero va por todos los lados. Porque lo que tú dices, el fandom de Loki es gigantesco. Sí, sí, es alucinante. Y un poco inexplicable para mí, pero mira, está ahí. Hombre, hay que decir que igual de Thor 1 y Thor 2 era lo mejor, ¿eh? O sea, se entiende. O sea, sí, por ahí se entiende. Eso es verdad, sin duda. Vale, ¿y qué más películas tenemos? Pues aquí hay una, ya viene una de las que más espero. El 7 de mayo de 2021 llega la secuela de Doctor Strange. Y aquí ya van con todo. El título completo es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en el multiverso de la locura. O sea, toma ya, o sea, va a ser un viaje de trippies y de drogas, sí, de flipar, sí, sí. Tío. Miedo y asco en Marvel. Sí. La primera peli de miedo de Marvel, según el director, bueno, en fin, el malo va a ser Pesadilla y va a salir la Bruja Escarlata y va a tener mucha relación con WandaVision. Yo creo que eso es que la va a liar. Wanda la va a liar en su serie y el doctor lo va a tener que arreglar. Yo creo que eso es un poco de, tendréis que ver la serie para entender la película, guiño, guiño. Es como cuando te sacan los preludios a eventos de Marvel, ¿sabes? De, tendrías que leerlo para enterarte. Y que luego realmente es un guiñito y ya. O claro. ¿Os acordáis del momento? ¿Os acordáis? No me fío por... ¿Os acordáis de tenéis que ver Agentes de S.H.I.E.L.D. para entender del todo Civil War. Y luego sí, era como... sí, que iba a ser, vamos, una película capital, como decía un tío, sí, va a ser bueno, vamos. Y luego era al revés, tienes que ver Civil War para entender Agentes de S.H.I.E.L.D. Y ni con eso. Sí, eso sí. Es típico de Marvel. Si al final Marvel, en realidad, casi hasta Infinity War y Endgame se pueden ver todas sin haber visto nada antes, en realidad. O sea, la gente normal, como se la pelan los detalles de este quién es y este dónde ha salido, ¿sabes? O sea... Sí, y yo creo que Doctor Extraño va a ser igual. Si ha pasado algo en WandaVision, te lo explicarán en la película. O sea, vamos a ver. Pero al margen de eso, el título de Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura es, vamos, mi título soñado en una película de Marvel, yo creo. Es como maravilla absoluta y que por fin presenten el multiverso y no lo hagan en plan de... por la puerta de atrás o bueno, vamos a presentar una cosa, sino a todo por culo, multiverso de la locura. Mira, vamos con todo. Yo creo que esto tiene mucho que ver con la aceptación que ha tenido Spider-Verse, que ha sido como la gente es capaz de aceptar otros universos si están bien contados, y yo creo que Marvel han dicho, ah sí, pues vamos con todo. Y yo espero que esto sea una locura, un homenaje al universo Marvel y una maravilla divertidísima. Uh-huh. El título por lo menos es heavy total, es que es genial. Es que ayer, si me veis, yo a las 3 de la mañana aplaudiendo en mi casa yo solo. Y los vecinos, ¡cállate ya, cojones! ¡Que también lo está moviendo! O sea, te imaginas, hay una cosa súper guay. Sí, porque ya estamos entrando en la parte que empezaron a salir las sorpresas tochas. Sí. Entonces... Sí, además que a la gente le gustó en general, Doctor Extraño. Yo creo que sí que percibo que la gente sí que salió muy a gusto y... Sí, y después de Infinity War y Endgame les gusta todavía más. También tenemos el pequeño problema de que le han petado un poco de poder, pero bueno, es que es Doctor Extraño. Si él no está petado de poder, ¿quién está? Digo yo. Y aun estando petado de poder, la manera que tiene de vencer al malo final en Doctor Extraño es brillante, que es no peleando. Oye, eso es maravilloso. Voy a volver todo el rato, que eso es genial. Es que pareció una pelea final de 10. Sí. Sí, en realidad todo lo que estamos diciendo pueden ser pelotazos. Habrá un género que te guste más, un género que te guste menos, pero tienen los ingredientes para tener cierto impacto cuando se estrenen. Bueno, y que los produce Marvel, que eso ya es garantía ahora, pero bueno. Uh-huh. Vale, en verano de 2021 tenemos la serie pues más flojita porque es de animación. Va a ser What If. En cada capítulo nos van a contar un mundo en el que el universo Marvel... ha tomado un camino diferente. El primer capítulo es qué pasaría si Peggy Carter hubiese sido la Capitana América. Vamos a tener el Vigilante, va a tener la voz de Jeffrey Wright, que sale en Westworld, si no me equivoco. Y vuelven mogollón de actores de las películas, o sea, que no los puedo decir todos, pero vamos, está Thanos, está Josh Brolin haciendo de Thanos, está Jeff Goldblum, hay un montón de actores de las películas. Has dicho que era más flojita, yo es la que más ganas tengo de ver, realmente, de las series. O sea, porque también tiene que ver los cómics de What If, me los he comprado todos, hasta los más mierda, hasta los What If de Civil War 2, que no me importaban nada, porque me vuelve loco la idea de los universos alternativos, del qué y si, y esta serie yo creo que van a tirar por locuras y va a ser divertido. Vamos, que estoy convencido de que la animación además le va a pegar como un guante, y si tienen los actores de voz originales, ni te cuento. Lo único que se comentó en su día de Chris Evans iba a volver, y por lo visto no vuelve, y eso me da un poco de pena, pero bueno. Sí, Chris Evans se ha querido desvincular de todo, ¿eh? O sea, también comprensible, si se quiere ir, pues que se vaya del todo, ¿no? Sí, pero a su puta casa. Pero se dijo en su día que iba a poner, que la última aparición iba a ser en este What If, y al final parece ser que no, y joder, da un poquillo de pena porque sería un broche final ya. Vuelve Natalie Portman también a esta serie, vuelve Killmonger, Michael B. Jordan, o sea, es que es increíble el plantel de gente que tienen, madre mía. Ant-Man... Ojo de Halcón, Nebula, Thor, Loki, Samuel L. Jackson, Mark Ruffalo, joder, es que están todos. Pues nada, ¿seguimos? Seguimos. Yo lo que espero de What If es que no sea como una línea de cómics que salieron hace ya, creo que por la altura de Civil War o Dinastía de M, en el que básicamente la historia era... Si la historia no hubiera salido como nosotros hemos hecho, hubiera salido peor, hubiera salido mal. Sí, o sea, nuestro final es el bueno. Y era como que, ¿qué puta mierda me estáis contando? Sí, es verdad que tiene que... La gracia de los What If es que algunos acaban mal y otros acaban bien y otros acaban simplemente diferente. Entonces, claro. Eso es lo que mola de los What If. Pero es verdad que hubo una época que era Es que sea muy tremendista, era en plan de, si no hubiera pasado como nosotros hemos dicho que ha pasado, el mundo acabaría, es como, bueno. Sí, sí, todo fuera de lo que pasó es muerte y destrucción. Una puta y así mierda, te diría que a mí, por ejemplo, me gustan más los Elseworlds en el sentido de la misma historia, pero en otra época, como con otras, ¿me entendéis, no? Como con otras circunstancias. Eso casi me gusta, no sé, casi me gusta más que el, ¿qué hubiera pasado si...? Ojalá un what if de... Si no hubiera existido Marvel Studios, a lo mejor os hubieran gustado las pelis de DC. Me encantaría. Bueno, pues todas estas series estaban ya confirmadas, pero había una rumoreada que aún no se había confirmado y que llega en otoño de 2021 y que es Ojo de Halcón. Ojo de Halcón va a ser el único Vengador original sin película propia, pero va a ser el único Vengador original con serie propia. El logo de la serie es del cómic de Matt Fraction y David Aja. Oh, yeah. Se profundizará en su etapa como Ronin en esos años que no vimos en Endgame y aparecerá Kate Bishop, Stark era adolescente, que se convierte en su ayudante. Me parece flipante y con ganas de verla, me parece poco. O sea, si se parece ni que sea un poco al Ojo Halcón de Fraction y a Han, y que sea coger el estilo, el rollo y tal, vamos, va a ser un imprescindible. Aparte, siempre he creído que Ojo de Halcón tiene mucho más que ofrecer de lo que nos han ofrecido en las pelis. Entonces, a ver si por fin pueden hacer que mole después de 4 películas de Vengadores. A ver si por fin en la serie mola de verdad. Yo cruzo los dedos. Creo que va a molar y más sobre todo con Kate Bishop por ahí. Va a estar guay, va a estar guay. Sí. Ahora empieza a haber rumores de cuáles serán las siguientes series. Se rumorea una muy fuerte de Máquina de Guerra. Uf, bueno. Qué ganas de verla, sí, amigos. Yupi. Yo creo que han lanzado Globo Sonda, ha visto la reacción y dice, recoge cable. Recoge cable. Hombre, pero si van a estar sacando 1, 2, 4 por año. No, pero también tengo las segundas temporadas. Entonces, poco a poco. O sea, en principio, el planteamiento es miniserie porque a los actores estos no se les puede atar más que para 8 capítulos. ¿Ah, sí? Rollo... Sí, claro. Entonces sí, no son series, son miniseries. Cuentan la historia en esos capítulos 6, 8 capítulos que sean y a tomar por culo. Ah, vale. Pero nada de esperar 5 temporadas y una peli. Pues mira, pelis largas de 8 horas, que me parece bien para que lo puedan tener un poco controlado. No me parece mal. Guay. Bueno, menos What If se podrá hacer todo lo que quieran, imagino. Claro. Vamos. De hecho, tiene sentido que a medida que vayan haciendo películas van sacando más what ifs. O sea, eso está más. Lo mismo, bueno, por ejemplo, acabamos viendo personajes secundarios o héroes en vez de... O porque no hay espacio o porque no tienen tanta posibilidad, acaban teniendo serie en vez de película, yo qué sé. Yo tengo mucha curiosidad por si esta Kate Bishop podría abrir la posibilidad de una película de Jóvenes Vengadores en la que ya apareciera ella. Pues eso. O una serie. Una serie de Jóvenes Vengadores, aunque no veo más peli, ¿eh? Yo quiero peli. Yo es que creo que los rumores indicaban que iba a ir más a nuevos Vengadores, que creo que tiene bastante sentido. Porque Jóvenes Vengadores, a mí me encanta la serie, me encanta el cómic, pero reconozco que para una persona que no sea fan del universo Marvel, le va a sonar un poco Salvados por la Campana a la nueva clase. Sí, exactamente. Sí, o sea, hablan de los Jóvenes Vengadores. Tire, tire, sí, tire, con Screech, todo acabado. Sí. Claro, entonces yo por eso lo... ¡Opa! Hola. No le ha gustado nada la idea de los Jóvenes Vengadores. Tiene los Vengadores mascotas, sí. Claro, lo veo más como serie que como otra cosa. Pero bueno, el tiempo lo dirá. Está claro que lo van a hacer tarde o temprano. Ahora veremos el formato y tal. Al final lo sacan en videojuego loco, ¿no? Una cosa así. Hombre, seguro. si pudieran meter a Spider-Man y a Shuri de Black Panther, por ejemplo, como líderes del grupo y tal, yo creo que ya... Sí, o la hija de Ant-Man. Los mil millones ya los tienen. Eso es verdad, eso podría ser. O sea que... Pero sería una cosa diferente a los cómics, lo de siempre, bla, bla, bla, bla, bla, en fin. Vale, ya hemos visto todas las series de 2021, las dos películas de 2021 primeras, y viene el plato fuerte, que es mi peli más esperada directamente. Bueno. Con un logo que, por favor, meteos a Google y poned en imágenes para buscar el logo, porque el logo es increíble, todo es increíble lo que voy a contar. Llega Thor 4, que se subtitula Love and Thunder, Amor y Trueno. Se estrena el 5 de noviembre de 2021. Vuelve Taika Waititi, va a guionizarla y va a dirigirla. Vuelve Chris Hemsworth, que obviamente no se quiere ir, porque claro, ahora no se puede ir cuando está el personaje en su mejor momento. Y aquí empiezan, bueno, vuelve Valkyria, que será el rey de Asgard, y dice que estará buscando su reina. O sea que tenemos probablemente primer personaje LGTB del universo Marvel. Se supone que en Los Eternos, ¿no? Iba a salir un... Sí, pero era Hércules y no han anunciado a Hércules al final. Ah, no sé. Es verdad. No sé yo, ¿eh? A lo mejor sale una sorda, si eso te sirve. Ah, pues ya está. Sorda y LGTB, pues lo mismo es, ¿no? ¿Perdona? Y nada, no. Y lo más chulo de... Bueno, lo más sorprendente de ayer fue que van a adaptar una etapa de Jason Aaron. Una etapa que nos ha gustado mucho a todos, en la que Thor era una mujer, era Jane Foster, y la va a interpretar Natalie Portman. Chan, chan, chan, chan, ching. No es por nada, pero yo creo que a ella la han tenido que ofrecer una mortera de millones para que vuelva. Yo creo que la tenía por contrato, ¿eh? Pero bueno. ¿Tú crees? Yo, es que no había partido peras. Al saltarse la tercera, le quedaba otra. Pero sí, es, vale. Sí es verdad que ella salió diciendo que, bueno, sale en Endgame brevemente, entonces por ahí no sé. Sí, pero eran imágenes de archivo, pero puso la voz. Pero sale diciendo, en su día salió diciendo que no le gustaba el universo Marvel, que no sé qué, qué tal, y de repente es como, ay vaya, que sí que me gustaba realmente todo este tiempo, vaya caray. No tiene nada que ver con que Thor Ragnarok sea una película muy guay y Thor 1 y 2 sea una mierda y en su día me prefiera montarme en el carro y yo lo rechazara como una gilipollas. Me mola mucho que vaya a ser Thor mujer, que sea Natalie Portman y que sea Jane Foster. Mal. Mal a priori, pero por otro lado me fío mucho de Taika y de Marvel. Entonces así le saben dar el giro para que mole. Sí, esta mujer nunca ha hecho un papel divertido, ¿no? En ninguna película, creo yo. O sea, de pasárselo bien. O sí. Siempre sufre y eso. Amidala eso, ¿no? Siempre como muy seria. Uf. El peor personaje de todo el puto universo Star Wars, ¿eh? Sí, pero sí. Peor que Jar Binks. A mí me ha flipado como en internet la gente... ¡Oh, Dios mío! ¡Natalie Portman haciendo de Thor mujer! A ver, hola, perdona, nadie la ha hecho de menos en Thor 3, la gente alegrándose de que no apareciera, y la gente diciendo, vaya puta mierda de personaje. Lo que pasa es que tenemos muchas ganas de ver al Thor mujer, entonces claro. Es como, nos vale esto también, venga, va, tira, con esto vamos. Si yo también quería a Thor mujer, pero claro, yo ya suponía que iba a ser otro personaje, otra actriz, pero vuelvo a Natalie Portman, la veo con el martillo y esa cara de, bueno, aún tengo que hacerlo por contrato, aquí estoy. Bueno, en fin. Bueno, yo creo que le han vuelto las ganas porque, a ver, a cualquier actor trabajar con Taika Waititi ahora mismo, o sea, te entran ganas enseguida. Y se puede desmelenar, hacer como Cate Blanchett, pasárselo muy bien, aunque siempre haga pelis serias. Y los fans estamos emocionados porque es el mejor personaje de Marvel de los últimos años. Igual la mejor etapa también. Entonces, vamos a ver qué pasa. También va a ser un ingrediente más. O sea, esto es como Ragnarok. Sale Hulk, sale no sé quién. Va a ser un ingrediente más de la peli. Sí. O sea que ya veremos qué pasa. Yo tengo ganas de que Marvel me haga comerme mis palabras. O sea, de verdad, ¿eh? Que yo no confío nada en que Natalie Portman y Jane Foster pueda tener el martillo y sea creíble, pero estoy deseando ver la película y comerme con patatas todo lo que me... Sí, que verla y que mole y que, joder, decir, coño, está bien. Sí, ojalá, sí. De verdad, ojalá equivocarme y esta mala sensación que tenemos todos de, uff, esto no, tal, que sea en plan de, pues mira, te lo hemos hecho de puta madre, tiene todo el sentido del mundo, esta Jane Foster sí que mola, como un poco como en Thor Ragnarok, que... Era como un reboot de Thor, porque al final era como, mira, el Thor de las dos primeras pelis no existe, ¿vale? Este es el de ahora. Y te lo comías. Y yo espero que esta sea una Jane Foster que aparezca y diga, hombre, estás aquí. Sí, he cambiado. Y ahora soy más guay. Y ya está. Y que mole el resto de la película. O pues ojalá. Taika ya lo ha hecho una vez. Lo puede hacer otra vez. Por eso, confío mucho en él, la verdad. Y, joder, yo es que todo lo que saque, en fin, mi dinero lo tiene. La que va a sacar ahora de Jojo's Rabbit, que es sobre un niño judío que tenía de amigo imaginario a Hitler, estoy deseando verla. ¡Padre! ¡Oh, Dios mío! ¿Estáis agotados ya? Pues solo llevamos 2 años. O sea, ayer solo anunciaron 2 años. Nos queda más de la mitad seguramente de la fase 4. Bueno, eso Kevin Feige, antes de irse, dijo, oye... Tranquilos, que estamos preparando, atención, coged boli y papel, estamos preparando Capitana Marvel 2, Black Panther 2, Guardianes de la Galaxia 3, Los Cuatro Fantásticos y pelis de mutantes. Y ahí ya la gente, ¡buah!, se volvió loca. Y dice, bueno, todo esto ya lo sabíais, ¿no? Porque se ha filtrado un poco. Pues aquí tenemos una cosa que a lo mejor no sabíais. Y de repente entra Mahershala Ali, que es este tío que ha ganado 2 Oscars, que lo hemos visto hace poco en Green Book haciendo un buen papel, la verdad, y ganó el primero por Moonlight, creo que se llamaba. Sí. Entra, saca una gorra, se la pone en la cabeza y en la gorra pone Blade. Sí. Eso quiere decir, me han regalado una gorra. El puto nuevo Blade tiene 2 Oscars. Y además el tío llamó a Kevin Feige porque le interesaba hacer de Blade. O sea, no salió de Kevin Feige. Sí, sí. O sea, te va apuñalando con los 2 Oscars, con las 2 estacas. Oscar en una mano, móvil en otra mano. Y dijo, a ver, ¿qué hace falta más negro en el cine? A ver, ¿dónde tenéis un negro que pueda protagonizar? Pero las ganas de ver a Blade, porque había gente diciendo, ¿y cómo van a meter a vampiros en Marvel? Pues como metieron Skrulls, ¿sabes? O sea, pues flipo ya. Pues hay ahí y ya está, tío. Pues los hay y ya está. Y ojalá se aleje un poco de lo de Wesley Snipes, que me flipa Blade y me gusta Blade 2 y Blade 3, bueno, ya tal. Pero Blade 2, es que es una escena que yo recordaré como quizá la primera escena de adolescente que me flipó a grandes niveles, que es esta en la que Blade salta, coge las gafas de sol, se pone las gafas de sol mientras sigue saltando y pegando tiros y diciendo guau, guau, guau, guau, guau. Sí, sí, sí, sí. Es que la 2 para mí de todas es la mejor, ¿eh? Además, las peleas, vale, el único problema es que, bueno, ya se nota que ya algunas peleas son CGI y tal, pero es una macarrada de película, es divertidísima. Sí, sí, sí. Y había gente diciendo, ay, ¿por qué no has vuelto a coger a Wesley Snipes? Es como, bueno, porque Wesley Snipes está un poquito acabado. Y ya tiene una edad, Wesley Snipes, que es que no. Sí. Es que se rumoreó, porque no sé si sabéis, hace unos años había anunciado como una serie de cómics que era como la hija o la sucesora de Blade, y se rumoreaba que iban a adaptar ese arco y que iba a salir el propio Blade un poquito de mentor. Pero al final, mis cojones 33, vamos. Sí, se canceló hasta el cómic, o sea. Sí, sí, por eso. Sí, sí, no, no. Y había, me acuerdo por ahí el anuncio y todo, sabía como el perfil de ella, pero nada, ahí se quedó. Pues yo tengo muchas ganas de ver cómo Marvel Studios se imagina a Blade. Es un giro que yo creo que no nos esperábamos nadie. Y joder, me gusta cómo este estudio, porque estábamos además, me comentaban por Twitter de, bueno, bien todo, pero nada que no supiéramos. Uh-huh. Y de repente dice, bueno, estamos planeando la película de los Cuatro Fantásticos, de los Mutantes, aquí está Blade, hasta luego. Es como, vale, mandíbula al suelo. Porque claro, estamos todos en plan de, bueno, y Spider-Man 2 y Capitana Marvel 2 y no sé qué, es como, espérate, que estos son solo 2 años, que 2 años pasan en nada y sí, vamos a tener Marvel para aburrir. Ya tendremos tiempo de ver todo lo que queremos ver porque lo van a hacer, o sea, no son tontos. Claro, ¿saben? Es que ahora lo complicado para ellos es hacer un calendario, porque claro, todos los años tienen tantas franquicias en marcha, les gusta meter cada año una nueva. Que tiene mucho sentido, porque para que la cosa varíe. Y de hecho, yo creo que Blade, no anunciaron si es peli o serie, pero yo creo que va a ser peli y va a ser la franquicia nueva del año siguiente. ¿Qué? ¿Por qué no coge a un actor con 2 Oscars para hacer una claro, serie? Claro, exacto. Bueno, este actor, recordemos que estaba en Luke Cage. En Luke Cage, sí. Y que yo creo que esto es la con un poco Marvel diciendo, el universo Marvel Netflix no existe. Porque si fue el malo de la primera temporada de Luke Cage, lógicamente no puede ser la persona con la misma cara y tal, haciendo 2 papeles protagonistas. Creo que es la manera de Marvel de decirnos, bueno, esto de Marvel, de Netflix, iros olvidando que no vamos a introducirlo de momento aquí. Por mucho que molaría que pareciera Daredevil o cosas así, olvidaos de ello. Aunque bueno, claro, es que como ellos no se encargaban de hacer las series, al final pues claro, los castings son diferentes. Ya ha habido, de hecho, la mala de Luke Cage era la madre que a Iron Man en Civil War le echaba en cara que su hijo había muerto. Dentro del mismo universo Marvel hay actores que están repitiendo, el profesor de Spider-Man salía en El Increíble Hulk haciendo otro papel. Pero, claro, pero son papeles secundarios. En este caso estamos hablando de 2 papeles prácticamente protagonistas, que no tienen nada que ver uno con el otro. Por eso te digo que ahí es como yo creo Marvel diciendo muy claramente de, bueno, si volvemos a hacer Daredevil y estas cosas, la haremos a nuestra manera. Sí, a ver ahora, qué hacen, porque bueno, ahora mismo en los cómics Blade es Vengador, sí. Luego introducir los vampiros abre posibilidades a Doctor Strange, porque Doctor Strange tiene la saga esta de la caída de los vampiros, que es maravillosa, y bueno, joder, es que se abren un montón de posibilidades y nada, y los siguientes Vengadores será un mezclijo de mucho cuidado. Sí, a mí sobre todo decir que me hace gracia, pues esto va a ser la respuesta Marvel a esa gran franquicia que está preparando Sony, que es la película de Morbius. Bueno, va a ser un éxito increíble la película de Morbius. Sí, de hecho, la moda vampiro vuelve, amigos. Claro, yo creo que los de Sony se han flipado porque es como Venom ha tenido éxito, pues vamos a sacar a Morbius. Es como, a ver, Venom tuvo éxito porque hay un mogollón de gente flipando con Veneno, porque es un personaje que, nos guste o no nos guste, mola y sigue molando. Venom tiene tirón. Venom tiene tirón. Tiene tirón. Morbius. O sea, no veo a nadie diciendo, ¡oh, el nuevo cómic de Morbius! ¡Qué ilusión! ¡Me lo puedo comprar! Claro, pero si es que además, ya lo he contado aquí muchas veces, si es que Morbius ya ha salido, salía la segunda de Blade, era el malo, pero por un tema de derechos no le podían llamar Blade. Pero ese tío, era el objetivo es que fuese Morbius, que era, ya lo he dicho muchas veces, el vampiro producto de la ciencia. Lo peor de esto de Sony es que a lo mejor no les dejan usar a Kraven el cazador en la tercera de Tom Holland, que yo creo que encajaría un montón. El director ha dicho públicamente que lo quiere usar, pero igual no se lo dejan usar porque quieren hacer una peli de Kraven solo. O sea, es que Sony... Sí, ¿Kraven cazando a quién? ¿Kraven solo de qué? ¿Haciendo qué? O sea, que no tiene sentido. O sea, los de Sony siempre haciendo gilipolleces. Y lo de Venom ha sido pura chiripa por el actor y por el personaje. Pero ya está. Pero Morbius, Kraven. O sea, Kraven. ¿Ves que puede haber gente con tantos millones tan subnormal? ¿De verdad? ¿Cómo para tener esa idea? Es que no preguntan a nadie para decir, oye, si hacemos esta película, no sé, grupos de algo, lo que sea. Podríamos hacer un podcast solo contando las películas de Sony que han anunciado y que nunca hacen. O sea, porque yo recuerdo en su día, debemos hacer una peli de los seis siniestros sin Spider-Man. Es como, perdona. Sí, o la de esta de Gata y Plata, no sé cómo era. Esta. Ay, aquella, madre mía. O sea, son las ideas de bombero torero. O sea, no tiene ningún sentido nada. Y alguna, pues por lo visto, ha pasado todos los estos y la van a hacer. Morbius, pues ok. Pero Venom lo entiendo, de verdad que lo entiendo. Y entendería que hiciera una de Matanza en el futuro, por ejemplo. Pero... Es que o Kraven. ¿A quién interesa Kraven si no está enfrentándose a Spider-Man? ¿Quién se compraría una serie limitada de Kraven en la selva? Es que no. No. Yo lo veo muy claro. Kraven cazando, Kraven almorzando, Kraven votando a Vox. Haciendo la declaración de la renta. Claro, exacto. Sí. Pero bueno, lo malo de esto es que quieren crear un universo con villanos alrededor de Venom... que yo creo que solo va a tener éxito Venom, pero bueno, que me da miedo que con lo de Venom se vengan arriba y no decidan no seguir por donde Marvel Studios quiere tirar. Eso es lo único. No, se va a llamar Dark Universe. Yo creo que tienen claro que en parte si Venom ha tenido este éxito es porque la gente quería más cosas de Spider-Man y tienen claro que si alguien que ellos no saben hacer Spider-Man y Marvel sí sabe. Y este rollo de no van a renovar el contrato, claro que van a renovar el contrato, lo van a renovar, pero vamos, van a firmar en sangre el contrato porque les conviene muchísimo que Marvel siga con Spider-Man. Y bueno, y una vez ya pues finiquitado todo el plan de la fase 4 de Marvel, que ya Endgame es la peli más taquillera de la historia. Eso es importante, ya ha superado a los putos pitufos azules. Sí, Disney está muy contenta porque se ha superado a Disney. Yo soy muy crítico con esto, soy en plan de Disney a tope y de verdad que me encanta la compañía a pesar de que sea malvada y todo esto, pero todo ese rollo de a ver si supera a Avatar, es como si te da igual, si no te van a dar dinero por ello. O sea, yo estoy un poco en ese rollo que no entiendo muy bien la competitividad rara que ha habido ahí. Pero bueno, es porque mi polla mide más que la tuya y como mi película vende más, es mejor que la tuya. Eso lo veo más. Vale, y bueno, y ya para acabar, no sé si hay algún anuncio o algún trailer que os haya llamado especialmente la atención. El tráiler, tengo que hablar del tráiler, por muchos motivos, pero tengo que hablar del tráiler de The Witcher, que me estoy leyendo justo ahora la saga de libros, que no lo había leído, porque recordemos que está basada en los libros, no en el videojuego, pesaos. ¿Dónde tiene las dos espadas? Pues una en el caballo y otra en su espalda. Y la verdad es que me ha parecido súper, súper llamativa. La gente está diciendo que es como, la nueva Juego de Tronos, no sé qué. A mí me pinta bastante guay, no sé qué os pareció el trailer. Sí, me ha pintado muy bien, ¿eh? O sea, yo había un poquito de miedo, porque decían que sí, el actor, que hoy no se iba a pegar haciendo de Geralt de Rivia. Pero a mí, honestamente, yo creo que que bien. Yo lo que he visto, compro. Aventura fantástica, adelante. Claro. A mí me hace gracia lo de que derrotó a 207 aspirantes al papel y me lo imaginé como dándoles de hostias. Ahí sí, combatiendo contra ellos. No, ¿cómo serían el resto? Sí. Por lo visto que estuvo súper pesado llamando todos los días a su agente en plan de me han cogido ya, porque debía ser súper fan de los videojuegos y le encantaba a Geralt y quería ser él. Y como sea, y al final lo consiguió. No era solo por eso, era porque, por Dios, necesito tu trabajo para irme de Warner, de DC, no quiero saber nada de esta mierda. También, sí. También es verdad, y yo creo que está en el papel, está muchísimo más cómodo como Geralt que como lo que estaba como Superman, que siempre tenía cara de ¿qué cojones estoy haciendo aquí? Sí. Y es curioso porque le puede salir mejor para su carrera hacer de Geralt que hacer de Superman. Que hacer de Superman. Sí, hombre, sí, qué ironía, qué dulce ironía. Yo creo que sí, que le va a salir bastante mejor porque la serie tiene todos los ingredientes para petarlo. La gran mayoría de los fans y de la gente le ha gustado el tráiler y yo no daba un duro por la serie porque cuando salió, recordéis, el primer teaser, que era él saliendo de la oscuridad y volviendo a meterse, la gente lo odió a unos niveles que pocas veces he visto este odio en internet y de repente ha salido el tráiler y todo el mundo como, ok, esto es lo que queremos ver y me alegro, la verdad, de que se haya acertado así. Muy bien. Y bueno, yo si queréis, hay otro tema que queríamos comentar, que es todo el tema de los Eisner, ¿vale? Que fueron hace poco, eso que es ese cuñadismo que se dice tanto de los Oscar de los cómics. Pues comentar un poco por encima, bueno, pues los ganadores de este año. La verdad es que yo creo que es un año con poquitas sorpresas. Lo voy a comentar yo, que son la mejor historia corta, va a ser Santos con pies de barro, que es de Tom King y Jason Book, que es sobre la cosa del pantano. Es buenísimo. Buenísima. Uh-huh. Mejor serie regular ha sido Giant Days de John Allison, Marc Sarin y Julia Madrigal. Genial. Publicó en España por Fandogamia, ¿no? Lo está publicando por Fandogamia, sí, sí. Que ha derrotado al Batman de Tom King, a Black Hammer y al Hulk de Al Ewing y a Runaways. ¿Cómo me duele? Lo de Hulk me duele un poco. Sí. Sí, yo pensaba que iba a ganar esa, ¿eh? Uh-huh. Luego, mejor serie limitada ha ganado Mr. Milagro de Tom King y Mitch Gerrard, que es una serie que ya comentamos aquí. Además lo comentamos con Gacela Thompson. Luego, mejor serie nueva ha ganado Gideon Falls de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino, que era como la gran favorita. La verdad es que esta yo me gustaría leerla, no he podido leerla todavía, no sé si la conocéis. No, la verdad es que no. Luego, mejor novela gráfica, My Heroes Have Always Been Yankees, mis héroes siempre han sido Yankees, de Ed Brubaker y Sean Phillips. Se ha editado por Panini. Ah, se ha editado en España, no lo tenía ni idea. Sí, me un cartonet de 72 páginas por 13 euracos. Bueno, pues igual ya la veo a ver cómo conseguirla en la biblioteca o así. Uh-huh. Luego, mejor guionista, pues ha ganado Tom King por Mr. Milagro, Batman y el especial de Cosa del Pantano y Héroes sin Crisis, ¿vale? Luego, mejor autor completo, pues ha sido Jen Wang por La princesa y la modista, El príncipe y la modista, que está editado por Sapristi Ediciones. Uh-huh. Mejor dibujante Mitch Gerrard por Mr. Miracle. Mejor artista Dustin Nguyen por The Thunder, que es un cómic sobre guionizado por Jeff Lemire, que también debe estar bastante bien. Está publicado por Steve Berry. Luego, mejor colorista Matthew Wilson por Black Cloud Paper Girls, The Wicked and the Divine. Además, que lo comentamos aquí cuando vino Jardita. Uh-huh. Mejor novela gráfica reimpresa, otra vez vuelve a ganar La Visión de Tom King y Gabriel Hernández Hualta, que lo comentamos aquí. Brutal. Y mejor tienda de cómics, La Revistería, Comic and Coffee, es una tienda de cómics de Buenos Aires, y se ha quedado muy cerquita la tienda Nostromo, que está en Sevilla. No, mira. Sí, que está muy bien, ¿eh? Yo estuve hace tiempo y está realmente bien. No sé, va, unos premios así bastante cumplidores, no sé si queréis comentar algo, tenéis alguna apuesta que os ha quedado así... Unos premios variadietos, ¿no? A mí lo único que me ha dado pena es lo que digo, el Inmortal Hulk, que... Yo contaba con que iba a ganar porque realmente es la mejor serie que yo creo que Marvel ha sacado en mucho tiempo y sí. me ha dado penita, la verdad. Me hubiera gustado tener esa... Bueno, yo creo que la serie va a seguir y se lo van a terminar dando en un momento dado porque realmente lo que están haciendo con Hulk es espectacular y espero que no venga nadie detrás a hacer una serie secuela o algo y a joderlo porque está siendo, vamos, una etapa... Similar un poco en cuanto, no tiene nada que ver, pero me gusta similar un poco en cuanto a igual lo que hacía el Dan Slott en Silver Surfer, que era coger al personaje y darle una vuelta, o no sé, y no quiero que acabe nunca, realmente es que me lo estoy pasando muy bien. Sí, no, esa yo creo que la veremos la temporada que viene y la verdad tiene pinta ese giro como además al terror, más a lo que era como la idea inicial del personaje, yo creo que puede estar bien. Y ya por acabar, pues bueno, hay alguna otra noticia que ya se han dejado caer estos últimos meses, pues, bueno, que aquí no hemos comentado. Yo creo que la más grande de todas es el cierre del sello Vértigo. Qué pena. Que bueno, que es un sello abierto. Que ya llevaba... Dime, ¿qué? Que estaba abierto todavía. Estaba abierto, sí. ¿No murió hace años ya? Sí, que bueno, pues de aquí han salido yo creo que posiblemente alguno de los mejores cómics, Transmetropolitan y Último Hombre... Cien balas, Fábulas, Predicador, Hellblazer, Sandman. Y aquí ha sido, yo creo que, casi como el modelo a seguir. Yo creo que han hecho muy bien, porque cuando algo ya no es lo que era y lo tienes ahí agonizando y ni siquiera tú te quieres preocupar de que sea lo que era, y te está ganando Image y te está ganando Karen Berger con otra línea de cómics, pues lo mejor es cerrarlo y ya está. Sí, lo único que es que ahora parece como que... Es que siempre hay la sensación de que DC siempre quiere tener como un sello de como de colecciones guays, o sea, colecciones ya en plan así como para regalárselo a tu primo, regalárselo a tu amigo así en Navidad, que es este sello que van a sacar ahora, que es, creo que es Black Label, me parece. Sí, que han anunciado Black Label, sí. Sí, la serie esta del Joker, la esta de The Question, Jeff Lemire, que no es Vértigo, pero es Vértigo. Ya me entendéis un poco por dónde voy, ¿no? Yo creo que esto de Vértigo, y marcad mis palabras, apuntadlas en piedra, dentro de 15-20 años volvemos a decir, volvemos a sacar Vértigo ahora con, o sea, como un relanzamiento de la línea, y creo que va a pasar tarde o temprano, porque la gente se le ha quedado un muy buen recuerdo de Vértigo, a pesar de que ha habido auténticos truñazos, pero, no, pero el sentimiento general que se queda es que ha sido historia del cómic, entonces eso no puede morir. Sí, además, claro, también además muchas de las series que han salido ahí han tenido adaptación. El coleccionable este que ha salido en España se ha vendido muy bien. Sí. O sea, que ha quedado a dejo poso. Además, ahora que parece como que DC quiere hacer algo parecido, que es esta línea, que es la línea Hill House, con el autor de Locke & Key. Entonces, son los cómics centrados en el terror, que bueno, pues parece que van a tirar por ahí. Y bueno, pues a mí aún con todo una lástima que haya cerrado, pero bueno, es como lo de esto que han anunciado ahora, que cerraba la revista Mad. Sí, que muy poca gente se acordaba de la revista Mad en España, que llegó a salir y duró que 12 números, una cosa así, porque creo que es un humor que no pega mucho con el humor español, pero en América sí funcionaba muy bien, y es una pena porque tienen cosas muy buenas. Y yo también intuyo eso, que en unos años volverá a la revista Mad en plan revival, pero espero que bien hecha, porque a pesar de que la compro DC, estaba muy renqueante. Ya. Y otra serie, otro producto que también sacaba, que es The Walking Dead, el cómic que acabó en el número 193. Sebas, ¿cómo te quedaste cuando nos enteraste que acaba? Pues que aún seguía, no se había muerto todo y había acabado la serie ya. Uf, por Dios, de verdad, es que hay cosas que no saben cuándo cojones acabar. Bueno, esta sí, en el 190 y pico, pero bueno, por lo menos ha terminado. La serie de televisión ahí sigue con la 10ª temporada y 3 películas para cine contando la historia de Rick, que es como, sí. Por favor, poned freno a esto, poned freno cuanto antes. Sí, pues sí, pronto, que... pues si ya se han acabado los cómics, ¿qué cojones van a hacer? Esa serie le tiene los días contados. Aunque ya, bueno, ya tiene 10 putas temporadas, o sea que... Sí, y un spin-off, que era el Fear the Walking Dead, es peor todavía que la otra serie, sí, sí. A mí aún con todo decir que vale que pues la serie pues ya... Como que yo ya me descolgué hace tiempo, a pesar de que, por lo que tengo entendido, ha debido de acabar bien, ha debido de acabar como un final un poquito, ya me entendéis, un final bien, cumplidor. Sí que decir que para mí yo creo que fue de las pioneras de esta nueva Image. De esta nueva Image ya alejada del noventerismo más achichero y rancio. Sí, lo que pasa es que Walking Dead en su día empezó siendo un boom y de un tiempo a esta parte, con todas las muertes que hubo y tal, ha terminado pasando un poco a la nada, ¿no? Al cómic que te lees un poco casi por rutina y tal, y eso pues tampoco está bien, y yo entiendo que quiera probar cosas nuevas y dejar esto. No, pero a mí no me pareció mal en absoluto. Ya. Además es un número que ha pillado por sorpresa, o sea, no estaba anunciado ni ahí, ha sido como de no, que esta semana se acaba, ya está. Pero bueno, y no sé, alguna así noticia, bueno, pues ya vimos el tráiler de Watchmen también, que parece que pintaba bastante bien, o sea, hemos visto otro de San Diego Comic Con. Lo que pasa es que el tráiler de Watchmen es como una secuela de Watchmen, ¿no? Por lo que he entendido. En teoría sí, pero además que parece como aspecto de seda y parece Búho Nocturno ya mayores. Pero claro, ¿va a ser secuela también, teniendo en cuenta la secuela del cómic, o va a ser una secuela diferente, o secuela de qué, de la película, del cómic? O sea, una cosa como un poco rara, pero tengo curiosidad por verla porque visualmente parece como un poco curiosa, ¿no? Sí, sí, sí. Y en principio nada más, no sé si aquí Geray tiene alguna noticia o algo más que quiera comentar o... Nada, no, sí, es que, jolín, hemos hecho una buena radiografía. Nada, que todo lo que se viene de Star Trek también tiene una pintaza, pero bueno. También, cierto, Star Trek, con ese trailer de Picard, que aparece ahí un cubo Borg. Sí, Data, vuelve Data. Sí, sí, va a haber cortos con Pike, va a haber cortos con Spock, va a haber una serie de dibujos con un guionista de Rick y Morty, va a estar genial. Muy rápidamente, por comentarlo, porque creo que siendo un podcast de cómics tengo que comentarlo, en el CW-verso, la aparición de Brandon Routh con el traje del Spider-Man de... No, Superman, ¿no? El Superman. Perdón, del Spider-Man. Uy, ojalá. Sería ahí como... del Superman de Kingdom Come, que creo que es un poco la ratificación de que lo que tenemos en el universo Marvel cinematográfico lo tenemos en el universo DC series, que es donde está dando toda la locura el cómic y eso. Y creo que esta historia en particular, la de Crisis en Tierras Infinitas, puede molar bastante, incluso para los que ya no vemos las series de CW. Sí, yo creo que hay ganas en general aquí de ese crossover que supuestamente va a cerrar la serie de Arrow. Teóricamente dicen que también la de Flash. A ver qué tal. Pero bueno, oye, por lo menos interesante parece. Sí, sí, desde luego. Y poco más. Luego también que se anunció este Marvel Comics número 1000. Que va a ser un poquito de celebración del 80 aniversario de la editorial, pues con un montón de autores. Dime. Y lo de los X-Men, ¿no? El Dawn of X y todo esto que se ha anunciado. Todas las series que va a tener el universo de los X-Men a partir de ahora, que pinta como que por fin se ha tomado en serio después de esta etapa de X-Men Black, X-Men White, X-Men Blue, que no tenía ningún sentido. Y parece que por fin se lo están tomando en serio. Incluso resucitaron hace poco X-Statics también. Cierto, lo vemos aquí. Y anunciaron que iba a haber serie nueva, no de X-Static, sino de unos villanos que salen en ese número. Y creo que por fin podemos tener un renacimiento mutante. ¡Qué curioso! Justo cuando vuelve al universo Marvel Cine. Vaya. Y sí, qué casualidad, ¿eh? Con Hickman a la cabeza. Ay, no. Uy, qué casualidad, sí. Me pregunto qué tendrá que ver. Sí. Que por cierto, se ha sabido que ahora que le van a poner a este Fisto de Lenny Francis Yu, le van a poner a Hickman. Joder, yo dibujante. Ya. Se ha pasado de Pepe Larraz a ese tío. Madre mía. Ya. Pero confiemos en que el guión va a compensarlo todo. Yo creo que sí. Yo confío en Hickman y en que va a estar detrás de la serie, de las distintas series que van a ser lanzadas. O sea, que yo creo que es lo que hace falta en el universo mutante. Alguien que moviera los hilos, no que cada... Yo qué sé, que cada cosa fuera por su lado y al final es que parecía que no tenía nada de sentido. A mí las nuevas series me parecen, no sé, los personajes como muy random. Sí, grupos aleatorios. Puede haber eso, puede haber otros. Me parecen muy locos y yo, sabiendo que está Hickman por ahí detrás, sé que tendrá algún sentido que toda esa gente esté en estos distintos grupos. O sea, que yo estoy muy a tope con los merodeadores. Sí. Liderada por Kitty Pryde, o sea, ¿qué? Sí, Fallen Angels, el cómic de los 80. Van a sacarlo, sí. Que no sé, parece como que van en serio. Y luego también, además, ficharon hace poco, aunque creo que va a hacer Spider-Man, pero no sé si iba a hacer alguna serie también de mutantes. A Patrick Gleason, que fue el que hizo Green Lantern Corps, que a mí me pareció la mejor serie que había en la época de Green Lantern. No sé, parece por lo menos en equipos creativos parece bueno, en general, lo que hay ahora en Marvel ahora. Sí. La verdad es que tiene muy buena pinta lo que quieren hacer ahora. Es que yo creo que no voy a confiar ciegamente como en el universo Marvel cinematográfico porque llevan ¿cuántos años jugándonos con los mutantes? 10 años que no hacen una cosa decente. Por lo menos. ¿No? ¿Hace cuánto Bendy fue a los mutantes? Bueno, hace muchísimo. Por ahí, sí. Pues por ahí ya estaba hecho toda una puta mierda. Llegó él y lo quemó todo. Es como que, mira, madre mía, se ha caído la casa. ¿Qué hacemos? ¿La volvemos a construir? No, vamos a echarle gasolina y a prender fuego a lo que queda. O sea, yo llevo desde entonces, pero sin leer nada, ¿eh? O sea, y a cada relanzamiento digo, a ver si este es el bueno. Las críticas, todo puta mierda, todo malo. Pues no, ya para el siguiente. Para que veas, sí, la mejor serie de mutantes que ha habido últimamente es una serie que no, aquí no hemos hablado, que debemos echar un ojo, que es la de X-23, como Lobezna. Efectivamente. Está guay. Deberíamos hablar de ella. Tengo que retomarla porque empecé a leerla y me gustó muchísimo. Y me encanta el personaje y la serie. Creo que, vamos, de momento lo que he leído bien, las críticas también. Pero quitando a personajes secundarios, lo que es los grupos de X-Men, es lo que decía Randy, que si ahora relanzamiento y lo llamamos de esta manera, 6 meses después otro relanzamiento de todas las series, y ahora va a haber X-Men Blue, X-Men Yellow, X-Men no sé qué, X-Men no sé cuánto, X-Men Black, uy, X-Men Black porque son malos, porque son malvados, son villanos haciendo un grupo de puta mierda, o sea que... ¿De verdad pagan a esta gente por hacer esta puta mierda? Al final, lo que decir, lo que más ha molado ha sido las series individuales. En plan, la de Dominó ha estado bastante bien también. Sí, Dominó, aquella que sacaron hace unos años de Magneto, que está muy bien. Ah, está muy bien, efectivamente. Sí, son cosas como que hay gente que tenía ganas de tirar para adelante, pero luego han contratado equipos muy random para hacer las series y sí, no le han puesto muchas ganas tampoco. Y ya se ha acabado, claro. Claro. Pues muy bien, pues yo creo que ya le hemos dado un buen repaso a todo lo que ha sido la San Diego Comic Con, novedades. Joder, ha salido programa completito, ¿eh? Ha habido de todo. Quiero comentar todo, muy rápidamente una cosa, que es el tráiler de Top Gun 2, que yo tengo el podcast de Tom Cruise, en el que comentamos todas las películas de Tom Cruise una por una en orden cronológico. Y vimos hace poco Top Gun. Y viendo ahora Top Gun 2, digo, pero si es igual. O sea, es como, pero si es que no habéis dado ni media vuelta, cabrones. Si es que es la misma película otra vez, incluida La Hora Mágica. Tom Cruise corriendo en motocicleta al lado del avión. Otra vez el mismo rollo de no puedes pilotar, si puedo pilotar. Es como, madre mía, pero es que ese mismo guión. Por otro lado, entiendo la nostalgia, pero qué mal Top Gun. O sea, que sin sentido y que, bueno. Sí, sí. Yo ya las he definido en Twitter como películas para PR-17, o sea, directamente. Total. Pues nada, entiendo que Warner no haya ido este año, porque claro, sí. Es que no podía competir contra Top Gun, sí. Contra Marvel vas a decir, en mi película va de que a Máscara Negra le roban fotopollas, pues claro. Es verdad, sí, sí, que va a ser un villano que va robando diamantes con forma de polla. Me parece maravilloso. Madre mía. Todo. En general, todo, la vida. Todo, la vida es horrible, amigos. Bueno, señores, pues como ya sabréis, pues bueno, ahora vamos a hacer un pequeño paroncito veraniego, aunque va a haber alguna sorpresa que vamos a dejar caer este verano. Como siempre, aquí agradecer a Randy que se animó a grabar con nosotros. De verdad, tío, muchísimas gracias. Nada, perdón por la primera media hora que ha sido de sueño en mi cama. No pasa nada. Es que, los oyentes no lo saben, pero ya he puesto el despertador a las 8 para levantarme y ver todos los trailers de la Comic Con y estar preparadísimo. Y a las 8 he dicho, bueno, ahí van a seguir los trailers luego. Y me he quedado. Y pido perdón. Es impropio de mí y pido perdón. Verdad, no pasa nada. Que le pasó muy mal. Y como siempre, nada, pues recordar a los oyentes que nos pueden escribir a dosfriquisunmurciano@gmail.com, en Twitter @dosfm, o buscarnos a través de nuestro Facebook en dosfriquisunmurciano. Y poco más, señores. Nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Adiós.